La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y buenas madrugadas, aquí comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Iniciamos esta jornada de día jueves 13 de agosto. Y vamos a estar revisando, obviamente, todas las informaciones desde una profundidad, una contextualización, como dice el dicho de El Matinal. Noticias desde otro enfoque. Y para eso estaremos junto a Amanda y Joaquín, a quien comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda. Estamos bastante bien acá en el otro lado, yo en este momento de la ventanilla. Así que aprovechamos de saludar también a todos los que nos escuchan a través del 107.9 FM en Estación Central. Y esperamos que nos escuchen perfectamente bien los de la señal online. Cualquier cosa nos vayan avisando también a través del Twitter para saber perfectamente si está conectando bien. Tuvimos algunos problemitas ayer. Sí que estamos justamente chequeando y estamos revisando técnicamente, por eso me encuentro de hecho a este lado. Aprovechamos de darle un buen día a todos, también saludar a todos los que nos escuchan a través de las 2 repeticiones que ahora tiene el matinal de Radio Villa Francia. Así que si se lo perdió, tiene 2 posibilidades de volver a escucharlo. Eso es a las 6 de la tarde, que comienza la primera repetición del matinal, y luego a las 2 de la mañana del día siguiente puede volver a escuchar. Así que a cualquier horario puede volver a escuchar este programa. ¿Tú cómo estás, Amanda? Muy bien. Muy buenos días a todos nuestros auditores de este matinal. Las repeticiones tienen esos horarios para que se escuchen todas las latitudes del mundo. A las 6 de la tarde, en hora local obviamente siempre, y a las 2 de la mañana. Exacto. Esas son las otras repeticiones que básicamente cuando terminan los otros programas que son en vivo, por ejemplo, en el caso está La Inmortalidad del Cangrejo, en el caso de Las Hijas de Afrodita, etcétera. se pueden quedar ahí la gente que dice, ay, ¿por qué no se quedan? Bueno, quédese escuchando el matinal. ¿Sí? Y a la gente, y eso está hecho para la gente que vive en otro lado del mundo y que de hecho lo escucha a esa hora. Así que lo saludamos y saludamos este día. En esto, todos los días son día de algo. Ah, ayer el día de la chorrillana, el día del amigo con ventaja, el día del orgán, hoy día el día de los zurdos. Así que vamos a saludarnos entre nosotros mismos. ¿Tú también eres zurdo? No. Sí, de chiquitito, así, con la polera al Che. Así. Ah, ya, pero en ese sentido, claro. Yo de ambos. No, lo sabemos, en Necaxa y todo eso. Entonces yo les voy a mandar saludos a... mi abuelita, no, pero mi abuelita que está en el cielo. Yo a la tienda de los Flanders. A mi mamá, a mi prima, a mi... no sé quién más. Yo tengo que mandar un saludo al Litoral Central. Bueno, están escuchando allá. Le mandamos un saludo a Alfredo de la Radio Galáctica. Sí. Tuvieron problemas con el temporal también, si el temporal ha traído un montón de problemas a todo el mundo. A las radios pobres. Pero en rapo. No como otro. Así que... Oye, sí, súper. Un gran saludo también para Alfredo. Oye, hay una fecha cuando tú lo mencionaste, que fue el 3, hoy día estamos a 13 de agosto. Me suena a paro. ¿Cómo? Me suena a los paros históricos que hacía la CUT en esta semana de agosto, todos los años. No. Sí. De hecho, era más tirado para la veintena. De hecho, el caso, el aniversario del asesinato de Manuel Gutiérrez viene más. Claro, sí. Es el 20 y algo por ahí. Pero me suena... Agosto sí. Era naturalmente cuando y se anunciaban con muchísima antelación. Uh-huh. Así, eso sí. Pero... Hasta que dejó... Porque es como el día de los zurdos, el mes 13 de agosto, mes de los gatos. Hagamos un paro, ¿cómo es? El mes de los paros. Bueno. O sea, de los paros pro gobierno. Sí. Vamos a estar revisando las informaciones, entre esas tiene que ver con lo que, ayer lo conversábamos un poco, que tiene que ver con esta denuncia que hizo Alejandro Solís en el programa El Informante, en la cual decía que aún siguen las presiones de las Fuerzas Armadas y ha habido mucho reacción respecto a esto. Vamos a estar conversando de esta multa que le pasan a un chico en el metro y que ayer nos decían, y de hecho nos mandaban fotografías, que no era la primera vez. No, po. No era la primera vez. Había gente que le habían pasado parte por sacar fotografías dentro del metro. Yo dije, pero por favor, ¿qué ha dicho el metro? Vamos a estar revisando aquello, de qué se trata este decreto supremo que va del año 1975, que prohíbe no solamente el tema de sacar fotografías, prohíbe varias cosas, por ejemplo, cambiarse de vagón, prohíbe llevar indumentaria no adecuada para andar en el metro, por ejemplo. Prohíbe hacer pipí. Sí, no, es bien, bien loco. ¿Qué es la indumentaria adecuada para andar en metro? Como uno que anda con smoking por la calle, así todo el día. Dice, o sea, expresamente es como no puedes andar maloliente ni mal vestido, así como un indigente. Va apuntando hacia eso la prohibición. Es para prohibir el ingreso de gente que esté como pidiendo plata al... Claro. A los metros. Sí, pero efectivamente yo sabía eso, que se perseguía el uso de sacar fotografía. Yo también, porque yo recuerdo una vez que estaba sacando y alguien nos dijo, así como un guardia, carabinero, no recuerdo bien, así como, acá adentro no se puede sacar fotografía. ¿En serio? Así era como, nada, pero todos se lo tomaban bien, bien la joda, porque es como, uno sabía que eso existía cuando es chico. Por ejemplo, grabar películas, una de las primeras películas que se graba en el metro acá en Chile fue Imagen Latente, que trabajaba Christian Bodenhofer, que tenía que ver con el tema de la dictadura, fotógrafo, y fue una de las primeras películas que se grabó y que tiene una escena en el metro, porque no era bien jodido grabar en el metro, siempre lo fue. Ahora, los tiempos van cambiando, el tema de las tecnologías, las plataformas, pero esto es arcaico. Ahora, lo gracioso es cómo... alguien hacía una pregunta, y es cierto. ¿Cómo sabía este carabinero que existía ese artículo número 21 del decreto 100...? O sea, alguien le pide, obvio. A él le dijeron, anda a sacarle un parte a él. ¿No? ¿Así? A cualquier persona, po. No creo. No, yo creo que Carabineros sabía, así como, ah, yo me sé esta, mira, pero el decreto 910, el artículo, ¿por qué Carabineros así? Ya, pero la persona que detuvieron estaba afuera, o sea, iba saliendo. ¿La andaban siguiendo? Iba saliendo, ¿para detenerla? Iba saliendo. ¿Cuando habían 500.000 personas más sacando fotos? Es que la persona se supone, este chico que es Pablo del Piano, a ver, se supone que va saliendo, va saliendo hacia la superficie, después está lleno y todo lo tema, y se para en la parte donde está el tema de la estación en sí, para sacar una fotografía hacia abajo, donde sale, pasa el tema del metro y las dos los dos andenes. Claro, vamos y ahí cuando ya se supone retirando, es cuando llega Carabineros porque había sacado esa fotografía. Porque de hecho, esa es la fotografía que se termina viralizando. O sea, que cumple más encima todo lo contrario, si es que querían evitar eso. Y que la fotografía, y que tampoco uno ha visto esta fotografía mil veces. Sí. O más. Pero así es la cosa y así es lo loco de esto. Así que le pasaron una multa. Así como usted lo oye, por sacar fotografías dentro del metro con un decreto del tiempo de la dictadura de 1965 en particular, que es el decreto supremo 910, y que en su inciso, que básicamente donde está esto de sacar fotografías, el inciso 11 en el artículo 21 de este decreto supremo dice: prohibido tomar vistas fotográficas, cinematográficas o televisivas de cualquier instalación fija o móvil, o de los recintos de la red de metro, sin autorización escrita de la Dirección General de Metro. Se prohíbe, asimismo, la reproducción, publicación o comercialización de dicho material, salvo que este constituya parte de una noticia inserta en diarios, periódicos, revistas de ordinaria circulación, o sea, la cuarta podría, o programas de televisión. Loon también podría hacer. O sea, ¿a nosotros nos podría llegar un parte del metro? Por publicarla, sí, pues. Porque no somos de ordinaria publicación. No somos nada ordinario. Hoy fuerza a la gente copesa de estar muy mal ahí. Vamos a hacer una colecta por usted. Aguante, cabro. Y yo vi una cuestión que era bullying, así que además decía, bueno, le robaron a copesa y el primero que sacó la noticia fue Bio Bio. Ay, qué mal. O sea, ni siquiera ¿sí? fueron los primeros en... Sí. Nos robaron. Y siguieron sacando noticias. Siguió el CM en la cuenta de la tercera y la cuarta, todo bien. Pero nunca hablaron mencionaron el robo. No mencionaron el robo. Y todos dicen, no, ¿y por qué? Están todos, claro, y vio la noticia y todos los otros portales también. Roban este era como la sucursal de Copesa, así como, ojo, sucursal comercial igual, que está ahí por ahí por Ñuble, más o menos. Pero... no dejó de ser llamativo. Hubieron varias cosas extrañas el día de ayer. Claro, por Ñuble está donde también guardan los papeles, todo eso. Esa es la pero esto fue el robo de caja chica, así como hoy entreguenme el dinero, que de las suscripciones, que se supone que es... Hay gente todavía se suscribe. Ay, Dios mío. Pero se supone que eso. Se supone que eso. Pobrecitos. Así nomás. Pero es chistoso. No deja de ser... Pueden haberse traído un computador, no sé, porque yo pensaba que habían entrado a robar, de hecho, a la parte de las oficinas, pero cuando supe que no, ahí dije, bueno, no hay nada muy interesante que pueda llegar, pues. Me parece. Sí, pues. ¿Qué más se ha visto? Bueno, el tema, claro, el tema del informante, yo creo que uno de los temas y... Que tiene otros coletazos, tiene tres más o menos aristas. Una, bueno, la preocupación del tema de la Corte Suprema, la denuncia que hace el ex juez Alejandro Solís de la Corte de Apelaciones, de esta presión que hacen, y presión indebida que hacen los militares. Hay un reportaje interesante, yo creo que hay que profundizar y vamos a hacerlo el día de hoy, que tiene que ver con el rol de Hugo Dolmetsch, ministro de la Corte Suprema y quien es coordinador a la vez de este grupo de ministros que ve las causas de derechos humanos, porque precisamente hablan y se cuestiona su cercanía al mundo militar y que precisamente ha sido él quien ha frenado varias causas. Bueno, tenemos el caso de lo que ocurrió ayer, queda en libertad condicional, ratifica la Corte Suprema a propósito de que ha... inmediatamente relacionado, Alejandro Sáez, quien fuera autor material del caso degollado, estamos hablando de los profesores Natino Parada y Guerrero, en 1985, estamos hablando de fines de marzo. 30 de marzo. 30 de marzo de 1985, quien, dicho sea de paso, por si no lo sabían, estuvo condenado a pena de muerte. uh-huh. a la pena de muerte. Y se salvó de la pena de muerte por la familia de los profesores. Sí. Las familias de las víctimas solicitaron la uh-huh. el cambio de la medida perpetua sin excarcelación, claro. a cambio de la pena de muerte a la que estaba condenado. La familia planteó en ese momento que muerte por muerte no daba vida. En un principio que también deja cierto grado de precedentes, recuerden que hasta fines de 1980 se mantuvo la pena de muerte acá en Chile, después fue derogada finalmente, aunque han habido intentos de poder de reposicionarla nuevamente. En fin, se supone que cumplía cadena perpetua. Crimen de lesa humanidad, uno de los crímenes terribles también de durante la dictadura, que estamos hablando del secuestro, de la tortura y posterior degollamiento de estos profesores, quienes fueron lanzados después allá camino al aeropuerto internacional. Y que, bueno, ya descubierto el crimen, las responsabilidades, hoy, años después de eso, se ratifica desde la Corte Suprema la libertad condicional a Alejandro Sáez, autor material de este horrible hecho. No lo hizo él solo, esto es producto de una política sistemática Exacto. de violencia por parte del Estado, con el fin de infundir terror en la población, con el fin de tratar de anular a la oposición política, cualquiera que estuviera en contra del régimen dictatorial, de esta dictadura cívico-militar. Sí que ha sido bien lamentable este hecho y, por ejemplo, la familia de los profesores lo que está planteando es poder asistir a una instancia internacional, ya la Corte Interamericana, claro. cosa que es bastante larga en términos de proceso, pero ha sido bien terrible en ese sentido. Sí, también informar que esta persona, Alejandro Sáez Mardones, reiteradamente ha venido pidiendo libertades condicionales. Se la han otorgado, se las han quitado, se la han otorgado, se la han quitado. Pero lo más grave de todo esto es que los jueces lo han tratado como un preso común. A él cada vez que, o sea, esta última vez que pidió este recurso de protección para mantener la libertad condicional, desde las mismas cortes se les dijo que quitarle la libertad condicional era una situación de discriminación porque él había cumplido la perpetua, o sea, lo mínimo de la perpetua, entonces podía optar a estos beneficios porque tenía una conducta irreprochable, recibiendo el mismo trato que recibe un preso común. Y él no es un preso común, él es un asesino, cometió crímenes de lesa humanidad amparado por un Estado. Bueno, y dentro de este contexto enrarecido de este último tiempo, se confirma que fue suicidio, estábamos esperando más o menos ya la confirmación ya más certera y algunos antecedentes más, de Hernán Ramírez Rugarte, oficial general en retiro del ejército en el hospital militar. Él falleció esta mañana en el hospital militar, donde llegó grave tras dispararse un tiro en la cabeza a eso de las 1:00 a.m. Esta mañana se confirmó, estoy leyendo La Tercera, esta mañana se confirmó la muerte del general en retiro Hernán Ramírez Ruranch, quien permanecía en riesgo vital en el hospital militar desde la madrugada tras propiciarse un disparo en la cabeza con un revólver calibre 32. Por este motivo fue trasladado al centro asistencial desde su domicilio en la comuna de Las Condes, donde según antecedentes preliminares se encontraba junto a su mujer cuando decidió dirigirse a la caja escala del edificio donde se disparó. Según informó el hospital militar, en un comunicado Ramírez Ruranch ingresó a la 1:30 de la madrugada a servicio de urgencia presentando una herida de bala craneal. Tras esto falleció a las 3:20 horas producto de las complicaciones de la misma herida. Ramírez Ruranch había sido condenado esta semana a 20 años de cárcel por el caso de la muerte de Eugenio Berríos. 10 y un día por secuestro y 10 y un día por asociación ilícita, aunque en esta misma instancia fue absuelto del delito de obstrucción a la justicia. Recordemos el caso de Eugenio Berríos, químico de la DINA, quien es sacado de Chile en una manera de y de aquí, por eso se configura el tema de la obstrucción de la justicia, de ocultar. El químico de la DINA no solamente hizo cuestiones para asesinar gente, sino porque está involucrado en temas de droga. Por tanto, es llevado por el propio ejército, se sabe de esta operación, a Uruguay. Y allá el ejército lo hace desaparecer. A un propio colaborador. Exactamente. Porque era una piedra clave. De hecho, él vinculaba no solamente las historias más atroces en términos de la experimentación que se hicieron con presos, y otras cosas. Entre ellos hay un extranjero. De hecho, hay una causa ahí en términos diplomáticos, bien, que se hizo en un momento determinado en la casa de Malcolm Tauro, si no me equivoco. Sino que vinculaba directamente a Eugenio Berrío con esta red de drogas, porque ellos logran hacer la coca negra. Uh-huh. La coca negra es aquella que no era detectada en ese tiempo. Y empiezan a traficar. Por tanto, lo llevan hasta Uruguay y allá lo hacen desaparecer. Sí, de hecho era una especie de Joseph Mengele, sí, de la dictadura chilena, que claro, hacía experimentos, utilizaba, ¿cuál? El gasarín, si no me equivoco, el que utilizó también. Y claro, y desarrolló también el tema de la cocaína negra, que fue, claro, el tema que lo termina llevando a su perdición también. Y además, dentro de todas las competiciones que habían, dentro también de todo lo que sabía y que no tenía que publicar, termina siendo asesinado por los mismos torturadores que lo acompañaban. A mí esta parte del suicidio siempre que me recuerda a esa frase de Benedetti. La estoy buscando porque yo la tenía guardada. No la tengo precisamente, pero me recuerda mucho, así como en realidad... son las cosas así, que uno no son lo mejor que uno esperaría, pero por lo menos algo es algo, como decía. A mí también lo que me genera también todo esto es que, bueno, es una forma también que ellos mismos están viendo así como una lógica de honorabilidad que tienen, así de prefiero estar... ¿Como guardar silencio hasta el final? Guardar silencio hasta el final también. Es como una lógica de honorabilidad, lo digo muy entre comillas, porque en realidad de honorables no tiene nada. Uh-huh. En realidad es un acto de cobardía, en el fondo, de estar ocultando todo lo dice, que es. Dice, un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. Eso del libre despiste y franqueza del gran Mario Benedetti. Exactamente. Sí, de hecho yo creo que redención no hay, pero por lo menos hay un gustillo por parte de uno de sentir que, claro, por lo menos se hizo justicia con las manos del mismo torturador. No, y aparte el hecho de suicidarse igual demuestra eso, pues, de que queda como un cobarde ante el mundo, pues. Lo que igual eso, yo creo que eso más que nada, porque sí, un suicidio es como de esa honorabilidad propia con el ejército, qué sé yo. Uh-huh. Quizás cuántos más van a estar ahí empezando ya a suicidarse. Yo conocí cuando chica, tenía una persona conocida que su papá fue de la CNI, se suicidó cuando yo era chica. Y parece que estaba siendo investigado. Eso es raro. Es escabroso, es oscuro. Pues que si uno revisa el historial de la CNI, la DINA, o sea, por ejemplo, mataron al ex comandante en jefe. ¿Cómo se llamaba? Se echaron, porque ya cada vez queda más claro, a mi parecer, por lo menos, que se echaron y asesinaron al general Bonilla. Yo también hablaban de eso, de hecho, sí. Claro, entonces asesinaron a Berrío. Entonces uno ve que desde sus propias filas ellos no tenían ningún problema de matar y asesinar. Porque de hecho lo de Prats es muy llamativo, porque supone que ellos refieren a todo su ética, al respeto de los mandos mayores, todo eso, y terminan matando a un excomandante en jefe. Ahí se muestra justamente su pobre nivel ético. Sí, el su lumpenismo. Exactamente. No tiene ningún problema con matar a uno de los suyos, ni siquiera. Ni siquiera. Y es como lo más vil. O sea, bueno, lo mismo como se ve... Pinochet, pues, en la típica foto que está ahí atrás de Salvador Allende. Ese es como... La felonía. Ese es la... Yo creo que la máxima expresión de los militares en este país. Uh-huh. Ahí está siempre listo para clavar la estaca. Oye, hay gente que se está preguntando sobre una carta. Soy un agradecido a Álvaro Corbalán, la frase que complica al temucano. De hecho, están descubriendo recién que el temucano es amigo de Corbalán, ¿en serio? Y que es fachito. Me están... ¿Cuál es el temucano? ¿Cómo se llama? Tito Déjame Fernández. Déjame cantar contigo la alegría linda Tito Fernández. Del último vals, amor, amor. De hecho, son amigos. De hecho, uno de los pocos que va a ver a Álvaro Corbalán a Punta Peuco es el Tito Fernández, el temucano. No, hay un montón de historias. Ay, uf, yo me acuerdo de mi tío, que una vez le pegó. Pero pasemos al tema de la historia, a ampliar este caso de Ruranch, quien se suicidó en hora de esta mañana, que había sido condenado recién por el caso Eugenio Berrío. Insisto, que es un caso súper complicado para el ejército, porque demuestra un modo operandi súper claro con sus pares. Uh-huh. O sea, Eugenio Berrío trabajaba para el ejército, trabajaba para la DINA, trabajaba para los organismos de seguridad. ¿Cachai? Y era un chiche. Ahí pasó por mi mente Aldo Duque, así. También. Otro que está metido en esa historia y pasa a piola. ¿Es uno que sale en la tele? El mismo, consejero actual de Bópoli. Aldo Duque, el abogado Aldo Duque, sí, pues sale en la foja judicial. ¿Es consejero de Bópoli? Es consejero de Bópoli, sí. Hace poco. Uf. Qué fome. Hubiera sido de Amplitud porque hubiéramos podido tocar esta canción. Está lista, de hecho. Somos Amplitud. Por Amplitud, nadie lo pesca, sí. Lo único que tienen decente es una canción que no es buena, pero es pegajosa. A mí me apena, nadie lo invita. Yo creo que esta radio es la única que le hace propaganda a Bópoli, man. No, Amplitud. ¿Viste? Ni siquiera cachan así. Porque no es recordable Amplitud. No, de Amplitud hecho, es totalmente prescindible, es olvidable. ¿Ah? De hecho, tú puedes escuchar esa canción, el himno de Amplitud en una discoteca y te va a dar lo mismo. Vos vas a bailar así. ¿Y qué escuchaste? ¿Daddy Yankee? No sé, parece que era Don Omar. Y seguís, ¿cachai? Así como, no, así fue DJ Méndez. Al final es como lo mismo. Es Chile de todo. Sí, eso tiene que super, ver con eso. Igual a Chile de todos. No, pero mejor el himno de Amplitud que Chile de todo. Sí. Pues es juventud. Yo lo prefiero por lejos. Por lejos. Oye, entonces, ¿cómo se llama este señor que se suicidó? Rural. Muy valiente. Se llamaba, te digo al tiro, Hernán Ramírez Ruranch. Ya, Hernán Ramírez. General en retiro. Ya, Hernán Ramírez, para que lo recuerden. Hernán sí. Ramírez. Bueno, la otra persona que va a estar ahora libre caminando por las calles se llama Alejandro Sáez Mardones. Oye, veo un tete. Alejandro Sáez Mardones, para que lo recuerden. Ahí está. Importante dato, po. Importante dato. Este tipo... A propósito, mira, se están ocurriendo cosas muy raras. A propósito, este tipo era el ex jefe de la DINE. ¿Ya? ¿Qué es eso? La Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, que ha estado precisamente en la palestra porque lo dijo fue Alejandro Soli el otro día, lo ha dicho un reportaje de Ciber. Hay otros ministros que lo han señalado en sus causas investigativas de materia de derechos humanos que la DINE tiene guardado los archivos que comprometen a un montón de militares. La famosa bodega de la DINE. De hecho, cuenta Alejandro Soria el otro día en el programa que aparece esta información, se entera el jefe de la DINE y lo manda a llamar. Venga a ver acá. Y obviamente no encontró nada. Pues, así como unos mapas y todo. Y para apoyarlo, así literalmente, le dijeron, bueno, no hemos botado la basura para que usted la pueda revisar. Y ahí como que le dijo, no estamos pa huellar, sí. No, los ministros no estamos para estar revisándole la basura a los militares. No, pero si la tenemos ahí guardadita para que usted la revisas. Eso tiene obviamente un mensaje, claro. Obvio, una forma muy castrense de decirte algo, para no decir mafiosa. Es de golpear la mesa, po. Es poner el fierro encima de la mesa, po. Nosotros mandamos acá todavía, sí. Y la verdad es que siguen mandando, pues, la verdad. Ya le puede gustar a mucha gente o no, sí. Pero los hechos dicen eso. Los militares siguen mandando en la sombra. Y el poder político, bien, gracias. Ahí. Pero ¿cómo fue esto? Que porque todavía no lo mencionas bien. ¿Qué es lo que ocurrió cuando mandan a llamar ahí a Solís? Que a él primero lo llaman para colaborar, para investigar los casos de derechos humanos. Ah, ya, eso lo explicamos después porque estamos mezclando temas. Ya, vámonos perfecto. Por partes. Estamos en el tema de casos de derechos humanos. Estamos hablando de lo que fue el suicidio de Ramírez Ruranch. Que insisto, impacta, acá van a aparecer, hoy día vamos a ver todo el día en la tele a la Fundación 11 de septiembre, hoy día vamos a ver a Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo se llama el otro? Juan González. Que están presionando, esa es la Fundación 11 de septiembre, que están presionando a gente de edad, que están presionando a octogenarios, como decía Hermógenes el otro día, Hermógenes Pérez con H, me encanta, ese título le queda mucho mejor. Y que en definitiva van a empezar a hacer algún grado, hoy día va a haber algo, va a haber harto ruido, porque la verdad la última vez fue con sonada. Fue no sé si alcance paso nada, no porque el ejército en el concierto internacional en que están las cosas hoy día no le conviene entrar, si tampoco es muy conveniente. De hecho, ¿cuál es el problema acá? El problema es que el poder político, por decirlo de alguna manera, el gobierno, los gobiernos que han habido, no han logrado hacer que se subordine la Fuerza Armada como corresponde, entre comillas, a un Estado democrático. Y no lo han hecho básicamente porque... no lo han hecho porque tienen súper claro que tampoco conviene demasiado que se abra. Porque ¿cuál es la manera de resolver este tipo de cosas? Y que se han hecho en la mayoría de los países. Echar luz. Porque estos tipos se mueven solamente en la sombra. Porque, insisto, en el concierto internacional no se permite que un ejército haga y deshaga. Menos en el concierto internacional que estamos. Bueno, al otro día, bueno, empiezan los movimientos bélicos, qué sé yo, en Perú, en Bolivia y se da perfectamente. En el concierto internacional en el que está la situación. Por tanto, ¿qué es lo que queda hacer? Echar luz. Y eso no quieren. Y eso es un tema de voluntad política. Uh-huh. De hecho, a ver, hace dos días estaba el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, ex candidato progresista de la nueva mayoría, apoyado por gente progresista, que hoy día se convierte en el defensor de los militares, que fue incluso increpado por parlamentario de la nueva mayoría, diciéndole, oiga, ministro, póngase los pantalones, pojón. ¿Ah? ¿Sabe qué? Le quedó corrido aquí en el labial. ¿Por qué? Porque llegó a hacer una defensa corporativa del ejército cuando queda demostrado en menos de 24 horas que lo que estaban diciendo era mentira. Y estaban mintiendo. Y más encima, el actual general, el actual comandante en jefe, Humberto Oviedo, fue uno de los que participan en estas presiones indebidas. Las mismas que denunció Alejandro Solís. De hecho, estamos hablando del caso del hermano del actual comandante en jefe del ejército, que dicho sea de paso, hubieron muchos movimientos comprobados para lograr su libertad y que no hubiera una condena efectiva, que era un general retiro. Porque ya estamos en esa etapa donde la cosa se pone un poco más crispada. Estamos hablando de gente que hoy día son tienen altos rangos militares. Ya no estamos hablando del mero concripto, ya no estamos hablando del sargento ni el teniente. Hoy día estamos hablando de generales en retiro, hoy día estamos hablando de coroneles, ¿cachai? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Fíjate que hay gente que hizo lo que quiso, porque tenía el poder para hacerlo. Son personas que abusó hasta el máximo lo que pudo ya desquiciadamente porque podía hacerlo. Y yo, o sea, ahí está como la gravedad del tema, cuando ya se están en un punto de poder que se mandan prácticamente solos, respondiendo obviamente a esta política de Estado, pero no están en el mismo nivel que un concripto. Un concripto igual es un mandado, si no lo haces te matamos, a diferencia de estos señores. Claro, pero ese mismo poder que está en las sombras todavía en los militares y que es capaz de amenazar a uno de los ministros de la Corte Suprema en su momento, y tal vez ahora también, habla claramente de por qué un concripto no habla. Po. Porque un concripto que hizo que hizo algo en contra de su voluntad, termina callando. Es que es muy lógico finalmente, porque si estamos hablando de que tiene un poder para ponerse a amenazar y presionar a un ministro de la Corte Suprema, ¿qué pueden hacer con los demás? Perfectamente te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Si es que está la DINE vinculada a esto, es que la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, ¿tienen información suficiente para poder decir, bueno, en realidad tú, tu hijo, tu hija, estudia en tal lugar, sale a tal hora, te mostramos una foto saliendo, listo? O sea, tienen esa capacidad logística. Tienen la capacidad logística para que este pacto de silencio sea llevado a cabo, incluso contra la voluntad de algunos. Si no es por nada que también en los últimos casos se ha hablado así como, bueno, yo estoy hablando acá, pero arriesgo mi vida, estoy tomando riesgo. ¿Por qué? Porque justamente a los militares se les ha dejado tener todo el poder que tienen. Estoy viendo acá algunos comentarios, no lo había leído, le pido las disculpas correspondientes. Y bueno, Pelusa, buenos días a todos ahí, el Matinal de Chile, Elisa Monti, Rosilva, El Rula, Gerardo Benavide, Landazuri, etcétera. Dice, en el libro Los Secretos, esto lo dice Gerardo Benavide, en el libro Los Secretos del Cardenal dicen derechamente que ese abogado Duque, al caso de Aldo Duque, tuvo una relación con el químico de la DINA, Eugenio Berrío. Sí. De hecho sale, y de hecho eso está sacado de los expedientes judiciales. Es la esposa, en un momento determinado, de Eugenio Berrío, quien hace esta denuncia frente al juez, quien hace este relato cuando pilla en la cama Aldo Duque con Eugenio Berrío, que tenían en ese momento determinado una relación. Eso está en los expedientes judiciales. Y ha sido refrendado en algunos libros, en los cuales se ha trabajado particularmente el tema de la DINA. Por eso siempre que se le consultan a Aldo Duque sobre su amistad con Eugenio Berrío, él tira para la tangente, y que él fue actuario, y que la fiscalía militar, en la corte de Marciano estaba él y todo. De hecho cayó uno de sus jefes hace poco, el fiscal Torres, que un ícono también de ese tiempo. Landazuri se puso de los poetas y dice, vuestros nombres valientes, suicidados, os habéis abierto un agujero en la sien. Está lindo. Como, sí, me gusta. Así nomás la cosa. Lo del metro está dentro de la ley. Estamos más claros que lo malo que es la ley, a la mierda la constitución. Sí. Sí, este caso es un decreto supremo y que tiene que ver con un reglamento interno del metro, porque el metro se supone que es estatal. Se supone. La mayoría de las cosas ya están externalizadas en el metro, pero así el tema. Igual da risa que desde el 75, que es como el año que empieza el metro, nadie se le haya ocurrido modificar las normas. ¿Para qué? Así como... ¿ah? Oye, tú tampoco se puede repartir panfletos, por loco. Dice, no sí, se puede, prohibió es repartir panfletos. Eso lo descubrimos un día que estábamos repartiendo panfletos. En serio. Bueno, también una intervención en el metro, por allá, por el movimiento del 2006, emulando una cosa que hicieron unos locos en Nueva York, que era una intervención y que se metieron al metro y lo tomaron así. Que eran unos locos así medio cuáticos a contar esa historia. Y dije, bueno, hagámosla, pues si cualquier cosa valía, de todo tipo de lucha. Esa era la del 2005, la todo tipo de lucha. Sí, 2005. Con la toma en el del Mapocho y todo eso. Eso fue para el crédito con aval del Estado, sí. Había razón, po. Saludo a la gente de la Juventud Socialista ahí que decía, vámonle para adelante, si aquí van a estudiar más gente y no se va a dudar el estudiante. Grande cabro, siempre ahí la vanguardia ahí, el socialismo con usted. Siempre con el pueblo. Siempre con el pueblo. De hecho, tenía un amigo yo en ese tiempo que era de la Juventud Socialista. No, se salió, tuvo de coro. Así como en un momento dijo, no, esta wea indigna, po, weón. ¿Ah? Como, puta, hasta cantar Sol y Lluvia me da vergüenza, po, weón. Y además tenía razón. Yo le encontré toda la razón. Pero así es la cosa. Hoy debe entrar a la cana el ex fiscal Torres Silva. ¿Qué pasó? Probablemente se en rebeldía y se arme todo un movimiento ahí de cuento, porque varios aquí están metidos. Habría que preguntarle al Duque qué piensa de que se vaya a la cana el fiscal Torres Silva, para quien trabajó, dicho sea de paso. ¿Y qué opina que más encima sea se haya matado, no sé, por el caso de Ruranch, por la muerte de Eugenio Berrío? buenas preguntas hoy día para el caballero con sombrero. Buenas preguntas. No hay tipo con sombrero bueno. No, porque tú ya hay tipo con sombrero. Como Pepe en Out. En Chile y en esta. Como Pepe Out. No, todo mal. Un tipo con sombrero comprado en tienda es sospechoso. Sépalo. Caucoto se mandó una clase magistral en CNN sobre TTII. Ah, Tratado Internacional de Derechos Humanos. Gracias. Dice, ¿qué de rayos? Como normas de US con Kenny por Saez y caso de Goyao. Sí, es increíble la rectificación que termina haciendo la Corte Suprema. Es bastante sui generis. Porque juzga de partida, a ver, toma como fundamento y principio una hueá del año 30. Obviamente anterior a todos los tratados internacionales y al concepto universal de derechos humanos que es post Segunda Guerra Mundial. Primero. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, trata en calidad, en términos de Estado de Derecho garantista, a Alejandro Sáez como cualquier delincuente. Sí, preso común. Lo que es bastante llamativo, insisto, precisamente por eso, porque como es anterior a eso, igual hay que decirlo, buena la defensa del tipo, sí. Porque es feo el abogado de Sáez, pero loco, cacha. Y lo que terminan haciendo está ajustado al derecho, pero en esa interpretación del derecho, con esa lógica del derecho. Y esa es la jugada buena que hacen, po. Porque hoy día estáis loco, esa condena te la va a fallar al tiro, el tema es que va a ser bastante largo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obvio que te la va a tirar al tiro. Te va a decir, sí. Acá están hueleando. Otra vez, el Estado de Chile. Que se demoran, no el al tema tiro. Es que son como casi 10 años, po. Sí, un trámite muy largo. Es muy largo, porque tienen que admitirlo, después pasa... No, sí, caso. De hecho, uno está constantemente revisando casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema es que es noticia cuando ganan o cuando pierden recién, pero está constantemente revisando, oye, ¿cómo va este? Pero eso fijo... ¿Uno sabe cuál es el fallo en la Corte Interamericana? Sí, no, ahí los criterios no varían mucho, porque precisamente tiene que ver con un tema en materia de derechos humanos, o sea, generalmente fallan en contra de los estados, generalmente, no siempre. Que de hecho justamente lo que acá se acusaría es que no se está trabajando como un tema de derechos humanos, que eso es lo que ocurre de hecho. Uh-huh. Es un delito, se está tratando como un delito común, utilizando artículos de leyes antes de las firmas de convenios de derechos humanos, que además las firmas de convenios de derechos humanos y convenios internacionales de derechos humanos tiene el valor y el rango supuestamente constitucional. Está por sobre cualquier ley. Así común. Es nomás, po. Pero los tribunales no suelen acatar eso. Desgraciadamente. Pero se supone que así tiene que ser por rango de leyes. Por lo tanto, es más importante que lo que aparezca en el Código Penal, más importante que lo que aparezca en cualquier ley, y obviamente más importante que un decreto ley. Uh-huh. Igual, en definitiva, son tratados que muy... No sé si algún país lo respetará. De este lado del continente, del mundo. Sí, generalmente se respetan. Generalmente se respetan. Ahora, obviamente, en todo orden de cosas hay, ¿cómo se llama? Transgresiones. Por algo está el derecho establecido ahí, precisamente para cumplirlo. Sin problema, claro, uno mira... A ver, el problema está en que no se ha avanzado en derechos de tercera generación todavía. De hecho, recién estamos, la gente está entendiendo que es sujeta de derecho, por ejemplo. O sea, que tiene derecho a hacer ciertas cosas. Cuando en países están en otras cosas, así como el derecho a las plantas, el derecho a la libertad individual sobre tu cuerpo y todo. Nosotros estamos recién... Eso es la realidad, en definitiva, cuando uno dice, bueno, que el país es desarrollado o no. Que es un concepto bastante discutible. El tema pasa por ahí. Así como, oye, pero nosotros estamos en el medioevo, pues, weón, ¿cachas? Y recién están discutiendo un grupo de pelotudos conservadores, weón, si la mujer puede, en el caso de que sea violada y pida perdón por haber sido violada, y demuestre que ha sido violada, y denuncie y haga toda la parafernalia y la condena. Y casi esta cosa, publique en el diario oficial que fue violada. Puede abortar. Ya, pues. En serio, esto está vulnerando derechos. O sea, en un país decente te dirían, hey, usted está loco. No, pues estamos en Chile, en medioevo, ¿cachai? Entonces, como en el medioevo, la mujer tiene que, como dice acá, publicar en el diario oficial, demostrar que fue violada, ojalá en una portal la última noticia, en la cuarta, así, esto, ok. Entonces, esto es de verdad. Bueno, ponte en el punto, en el caso de que quiera abortar porque quiera abortar, ¿cuál es tu problema? No, pero es que eso es gravísimo. Anda, anda a pararte, weón, en Europa a decir eso. Y ve cuánto se ríen y te tiran monedas porque van a encontrar que es un show bonito. Pues igual, ¿cachai? Si te pintáis de blanco, weón, y te caes parado en un lado, te hay una estatua. Te llevan un par de euros. Porque es una pelotudez. Pero en Chile se da. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que muchas cosas son violaciones a los derechos humanos. Volviendo a ese tema. Pero no se entienden como derechos. No lo entienden las personas que son violadas y que son vulneradas en sus derechos fundamentales, ni lo entienden las autoridades. ¿Cachai? Así de atrasados estamos. Pero el tema en cuestión, ¿se respetan los derechos humanos? Generalmente en el mundo sí. De hecho, esa es la idea. Porque cuando se violan, que sin duda lo van a hacer en algún momento, se agrave. Es grave este hecho. Igual que en Chile. No, pues. En Chile que hay locos que tienen penas de 3 años. Es que, a ver, hay que entender primero que los derechos humanos parten desde una lógica y una visión. No nos autoengañemos con esto. Los derechos humanos son extremadamente burgueses. Nacen desde lo que es la misma revolución burguesa. Nacen con ese principio fundamental idealista de lo que es el hombre y todo ese cuento. Por tanto, generalmente depende mucho de las élites del momento, cuál es la visión que se tenga de los derechos humanos o no. Y generalmente la élite, por tanto, las clases dominantes son las que tienen cooptado al Estado y el Estado es el violador de los derechos humanos por excelencia. Bueno, en ese contexto y en ese punto de vista, efectivamente uno empieza a darse cuenta que esta vulneración de derechos constante, sistemática por parte del Estado, no tiene ningún, ¿cómo podríamos decirlo?, incentivo para poder mejorarlo, porque es precisamente quien debe mejorarlo es el propio Estado, y el Estado es el gran violador de los derechos humanos, que es la contradicción tautológica de todo este cuento, al fin y al cabo, de los derechos humanos. Quien viola tus derechos humanos es el Estado, con su agente, que te violenta como ciudadano, como persona de derecho y todo lo demás. Por tanto, tampoco le conviene tanto la promoción de los derechos humanos. Entonces, la idea, por lo menos la política que se ha hecho en Chile, sistemática, es consagrar los derechos humanos una cosa iluminada de museo. Entonces, los derechos humanos acá, los derechos humanos aquí, los derechos humanos acá y todo el cuento. Y no tenés derechos humanos. Una estatua en la Plaza de la Ciudadanía. Exacto. O sea, eso es una política en Chile de consagrar los derechos humanos a ese tipo de cosas sagradas. Así, pero que no es de la cotidianidad. Por tanto, oiga, yo tengo derecho al agua. Ah, no sé, entonces la tenemos privatizada completamente. Oye, yo tengo derecho a la educación. Me la mama, porque tu padre tiene que ver y velar por ti y el Estado ahora para que eso, qué pena. Entonces al final, tú te das cuenta que todo lo que son supuestamente derechos fundamentales, en Chile no los tenís. En Chile no los tenís, punto, así. No, y por ejemplo, uno de los argumentos que siempre dicen los abogados como de derechos humanos es que en verdad las penas para violadores de derechos humanos son súper bajas. Y cuando la idea de condenar a una persona bajo el tema de derechos humanos es demostrar, o sea, dar el indicio a la sociedad de que esto no va a volver a ocurrir. Porque las penas son altas, porque es algo terrible lo que se cometió. Pero, sin embargo, se hace todo lo contrario, que es dar penas bajas y mantenerte ahí sabiendo de que esto es probable de nuevo en Chile, de que puede volver a ocurrir. O sea, los derechos humanos se violan sistemáticamente, independientemente de los contextos. Vuelvo al principio. Tenemos una visión de la catástrofe, tenemos una visión del holocausto. Es un problema con el tema de los derechos humanos. Se ha ido entendiendo universalmente de forma distinta. pero es a derechos humanos cuando ya está la cagada, así como, oh, el holocausto, mira los campos de concentración. No, los derechos humanos tienen que ver con una cosa cotidiana. Por tanto, eso que se hace de adrede, en definitiva, es tratar de dejar margen de error para que ocurran este tipo de cosas. Claro. Es para que, oye, se torturó en las comisarías. Sí, pero son hechos aislados. Claro. Bueno, pero ya no es un caso aislado, pues bueno, hay un montón de gente que denuncia tortura. ¿Y sabes qué? Se ha comprobado la tortura. ¿Y sabes qué? Estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas, estamos hablando de jóvenes. Hay gente que ha muerto dentro de las comisarías, supuestamente suicidado. ¿Dónde está lo aislado de esto? Ah, no, pero es que esto estamos en democracia. Y volvemos a este concepto imaginario del holocausto, el tema de los derechos humanos y el resto. No hay cosas puntuales cuando tenemos una política sistemática de violencia constante dada por el Estado. Sí. Ese es el problema. De hecho, hay un punto bacán de los derechos humanos que está en el preámbulo, que dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Principio elemental inalienable que, por lo demás, está consagrado en el derecho canónico. Exactamente. Chúpate esa. O sea, los derechos humanos, pero también interesante porque significa que los derechos humanos están hechos para justamente evitar el para que no se tenga que recurrir al derecho. Bueno, ahí donde yo iba con el tema de que esto tiene que ver con una concepción burguesa del tema. Lo estoy diciendo en todos los sentidos. En el sentido peyorativo y en el sentido positivo del cuento, porque es cierto, los derechos humanos nacen con esta visión, en definitiva, de tener un catalizador que permita resolver este tipo de cosas. Ahora, la rebelión de los pueblos es un hecho consagrado, está consagrado en el derecho canónico, está consagrado en el derecho internacional, está consagrado en todo. De hecho, yo me acuerdo de esa encíclica que salía por allá a finales de los 80, en la revista... Estoy acordándome, Mensaje, cachavo, revista Mensaje, si no me equivoco, si alguien me corrige, enhorabuena, en la cual salía este cura hablando de la rebelión de los pueblos, pues cuando decía, cuando el rey es devenido a tirano, hermoso ese, me encanta esa parte, el pueblo tiene derecho, de hecho es más, es como, la iglesia tiene el deber de decirle que está haciendo mal. Si el rey no entendiese, el pueblo tiene todo el derecho de sacarlo y sacarle la cresta, ¿sí? Hacer la rebelión. ¿Qué es lo que sugiere este punto también del preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos? Dice, el Estado tiene que velar porque se cumplan, porque si no, lo que otro que ya este supremo derecho a la rebelión. Así. Así que para que se entienda un poco también ese sentido, pero como decía también ahí Gerardo Benavide, efectivamente estos pactos y tratados de derechos humanos firmados por el Estado de Chile son incluso supraconstitucionales, o sea, están por sobre incluso el rango constitucional. Pero en la jurisprudencia, en el realizar, podríamos decir, caso a caso, no se toma así. Y este caso, que debería haber sido un caso de derecho humano, y utilizando los artículos y los tratados internacionales de derechos humanos, se termina pactando por leyes del año 30 y algo. Y claro, uno puede decir, muy buena la defensa de SAE, sin duda, pero también uno cuenta que los tribunales se dejan meter los goles, que también es otro punto, que yo creo que no es menor. Un tribunal debería también darse cuenta y velar de que en realidad se estén ocupando las leyes de mayor rango que las leyes de menor rango. Pero bueno, triste cosa. Esperamos que también, como decían ahí, ojalá que les vengan otras condenas a SAE y que vuelva a la cárcel antes de que se haga esto del Tribunal Internacional, que va a ser un proceso muy largo probablemente, pero... que también se le va a pedir nuevamente al Estado de Chile que pida perdón por equivocarse una vez más. ¿Cuántos fallos tiene Chile ya en su contra en la Corte Interamericana? Va a ser un museo enmarcado cada condena de la Corte Interamericana. Estoy leyendo acá el reportaje que sin duda va a sacar chispa el día de hoy y más en el contexto en el que se está dando tras la muerte de Ramírez Ruranch. El Milico Gate, el gran robo del fondo reservado del cobre que saca Mauricio Babel, el periodista de la DPA, y que escribe acá en The Clinic. Me refiero a la agencia alemana, por si acaso. Que ha trabajado precisamente el tema de los militares y ha escrito varios libros. Bueno, Mauricio Babel habla de acá del caso del Milico Gate, que tiene que ver con cómo se afanaron acá un grupo de militares con el cual el propio comandante en jefe del ejército, Humberto Viedo, actual comandante en jefe del ejército, le confesó, admitió ante el exministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el servicio puesto interno. Uno de los involucrados es el cabo Juan Carlos Cruz, y gastó 140 millones de pesos en el casino Monticello. Chúpate esa. Estos son los coletazos del Milico Gate. Ruido va a salir hoy día respecto a este reportaje. Mucho ruido. Mucho ruido. Y el exministro de Defensa, Jorge Burgos, hizo la denuncia correspondiente ante un reconocimiento de la comisión de un delito como se requiere con un ministro. Porque yo tengo entendido que eso. De hecho, justamente porque a Harald Beyer, o Bayer como se le dijo al final, fue uno de los aspectos porque se le acusó constitucionalmente, porque en realidad un ministro está obligado a actuar ante la comisión de un delito. Y acá no me queda muy claro qué habrá hecho el exministro Burgos. Parece que nada. Por lo menos. Chuta. Oye, se ve interesante, ¿eh? Está bueno. Ahí hay que pegarle una buena revisada, pero se ve bastante, interesante. Con la garganta tomada. Sí, pero ahí viene líquido, no te preocupes, Toño. Sobrevivirás. Sí, ¿no? Pues un negocio gigante el tema del gasto reservado al cobre. Que una de esas cuantas cosas que no se ha querido cambiar, probablemente debido también a esta misma mafia militar que existe en este país. Que no permite justamente que se realicen este tipo de modificaciones porque significaría poner en riesgo, significaría amenaza, etcétera. Pero claro, acá realmente hay documentación en este artículo así bastante contundente por lo que estoy viendo. Compras de Mercedes-Benz, de reparaciones de Mercedes-Benz, recepciones de vehículos MOWA, todo tipo de cosas. Interesante. Está bastante bello esto. Sin contar con el tema del casino. Sin contar con el tema de 144 millones gastados en un casino. Y con ese gastado es perdido en un casino. Claro, exactamente. Porque sí, no ganaste nada a cambio. Jugaste un rato nomás. ¿Ah? La típica escena de película, está apostando ahí, chica al lado, la gente aplaudiendo. Pero él perdiendo. Pero él perdiendo. La diferencia es que estaba perdiendo. De mucha plata. Un cabo del ejército, un güey. Un cabo. Se ha sentido realmente un James Bond. El Washiman. Este es el Washiman. Gran película fome de el Perú. El Washiman son los guardias de seguridad de los Brinks. Pues. Ahí. Lucy llegó el café. Sí. ¡Ay, qué patriarcal! Se puso de los patriarcales. Es que es bacán cuando dice eso. Té verde. Oye, esto es con variedades así. Cafés. Eso es como en el centro, cuando llega alguien al lado así con un termo ahora, sí, ya no es así como, ¿quiere un café? No. ¿Qué café quieres? Claro, y te va hablando así. No, y te lo tiraban nomás así. Y eso era todo. Sí. Ya, mientras me serviré esta cuestión, siempre lo hace lo mismo, espera. 24 horas, posponer, ya. Sí. ¿Pero qué pasa acá? No sé. Porque, ay, Dios mío. Estamos en vivo en este programa, se llama El Matinal de Radio Vía Francia. Café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Sí. Así nomás. Oye, dura poco el café acá, a propósito. Digámoslo. Hay que decir. Esa es la verdad nomás. Este café ya como 2 días y ya se acabó. Y el azúcar. Azúcar se la comen, gritan por acá, en Radio Villa Francia. Ahí está viendo una declaración que salía de también del fiscal Chaguán. Dice, el fiscal Ayala es muy valioso, independiente del resultado de la investigación. Como prestándole un poquito de ropa prestándole un poquito de ropa también ahí al fiscal Ayala, pero... ¿Quién le está prestando ropa? Ahí está Chaguán, según ahí CNN en Chile, dice, el fiscal Ayala es muy valioso, independiente del resultado de la investigación. Así como, lo queremos mucho. ¿Y qué va a decir? Que le tengo mucha mala y queremos puro sacarlo de la fiscalía. Claro, pues hay que palabras de buena crianza. Sí, y no se va a quedar ni con la Antofagasta ni con la Nacional, así que cagó. No, es sabido que no se llevan bien, tampoco es que se lleven tan mal, pero bien no se llevan. Todos saben que Ayala quiere el puesto de Chaguán hace muchísimo tiempo. Entonces, oye, le llueve sobre mojado Ayala, digámoslo, porque más encima justo esto se da en medio de la investigación. O sea, la investigación se da en medio de la postulación de Alberto Ayala a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Que si se la dan va a ser un escándalo, entonces, así porque el tipo está cuestionado por entregar información hacia la Moneda, y más encima, Antofagasta, tierra minera donde él trabajó 12 años, pasó Kimmich. No, pues, weón. Bueno. ¿Por qué postula ya? Gilpo. Si está toda la cosa tan encima. Sí. ¿Ah? Sucio. Es que yo insisto que hay gente que está todavía con el chip de 1995. Así como, estamos en 1995 todavía. Ah, el Chino Río pronto va a ganar el número uno. Ahí está, está por ganar las Sampras. Claro. Estamos cerca. Sí, esto fue el 98. Años de triunfo deportivo. Sí. Va a jugar contra Agassi. Contra Agassi. El fin de semana va a jugar contra Agassi. Ay, qué buen partido es. Yo no me acuerdo de era eso. Era buen partido porque era Agassi, po. Sí. Si uno cuando es chico, puta, veía comerciales de Agassi, po. Así era. Agassi era un ídolo, po. Cuando salía corriendo así con Michael Chang. Y si tiraba al suelo así, ¡pa! Ese es uno de los comerciales más famosos del mundo. Porque fue ese Match Point existió, po, con Michael Chang, que peleaba eso. Que también era del equipo de Estados Unidos. Bueno, bueno, el pelado así. Con una vida miserable. Lo engañaban. Él también. No, podemos hacer ahí. Pero eso no tiene por qué hacer miserable a las personas. Él era miserable. De hecho, estuvo muy mal en términos tenísticos. Y después, ¡pa! Repuntó. De hecho, en el tiempo el Chino Río vuelve a Agassi. Y vuelve a la cúspide del tenis. Pues, bueno, loco, bacán. Se retira, vuelve siendo como el 200 y termina siendo top 10, así como en 6 meses. Es un bacán, Agassi. Uno de los mejores. Porque estaba el tema, estaba en ese tiempo Pete Sampras. Y Pete Sampras era como fome. Era claro, era perfecto, era regular. Exacto, él sí. Era perfecto. Pero en todo sentido. Pero no hacía ninguna jugada asombrosa, ni ninguna cuestión, sino que era efectivo. Y estaba Agassi, el Chino Ríos, que también era fenomenal. Sí, que pesado, culiado. Insoportable, pero fenomenal. O sea, yo no me gustaría estar enviando al lado del Chino Ríos. Ni cagando. Qué fome. Sí. Pero se ocurrió, esa es una historia que el mismo cantaba. ¿El tenis? Nada, sí, el tenis entretenido. Pero mucho más entretenido el fútbol porque es un tema colectivo y hay una cosa muy distinta. Oye, a propósito de fútbol, comentario Johnny Herrera. Lo comenté ayer. Ese señor no, desde la cana lo estaba diciendo, ¿cierto? No, pues está libre. Está libre. De otros que están libres. Dios. Sálveme, Dios. ¿Por qué nos envías tanta tortura? Nuestras vidas miserables. Yo no encuentro tan terrible. Voy a ser aquí abogado del diablo, pero discúlpame, yo no encuentro tan terrible. ¿Qué? Lo de Johnny Herrera. No encuentro tan terrible las declaraciones, me parece más terrible lo otro. Por eso me llama la atención que se escandalice la gente por eso y no porque atropelló a alguien curado. Ah, por supuesto. Él puede opinar lo que quiera. O sea, él le puede gustar Sebastián Piñera y votar por él si está en todo su legítimo derecho a hacerlo. Él puede ser un facho pobre. Bueno, no es pobre, digámoslo. No, pero, un facho. Pero puede ser un facho. Un facho ex-pobre. Claro. Y un pelotudo. O sea, siempre lo ha sido. Pero a la gente le importa cómo juega la pelota. El tema con ese tipo de sentencia es que en algún momento, muy pronto, va a dejar de jugar a la pelota. Ahí es cuando se vuelve un miserable. ¿Cachai? Porque cuánto, de hecho los arqueros los que son los que más duran. Sí. Pero, y ahí, ahí es, no, chao. Volver a ser un miserable. Sí, yo no, ni siquiera he visto, porque me molesta, no ha abierto absolutamente nada que menciona Johnny Herrera. Pero si es que se le está atacando porque casi como que apoya a Piñera, es pues por eso se le está atacando en las redes sociales, porque apoya a Piñera, pero no porque el loco es un asesino, que salió libre de polvo y paja por haber estado borracho y mató a alguien. Y a nadie le importa porque juega la pelota, porque es un ídolo nacional. Y bueno, ahora claro, que se le está atacando por atacar así como al gobierno, me parece un poco, a ver, un poco harto chistoso. Aclaremos las cosas porque me parece que tiene razón acá Álvaros, que dice, oye, pongan en contexto lo que comentan, no cacho lo que pasó con Herrera. Pongámoslo en contexto porque si no la cosa no se entiende, y es verdad. A ver, sí. Johnny Herrera da unas declaraciones bien piola y súper editada, que no, hay que decirlo, en el bloque deportivo de Chilevisión. Nuestro amigo ahí, Fernando Agustín Tapia, presentando la nota donde me dice, vamos con Johnny Herrera, que habló de todo. Y todo el cuento. Es una nota de 2 minutos y está sumamente editada y todo lo demás. Y en esa Johnny Herrera dice, bueno, fue mejor el pasado gobierno que este, hizo mejor las cosas y bla, bla, que este que parece que no la está haciendo tan bien. Ya, por ahí. Eso es como los comentarios más políticos, porque él habla así como de ser ídolo de la U y todo ese cuento. Y después le preguntan incluso por el tema de educación gratuita. Y ahí el tipo dice, bueno, sería lo ideal y todo el tema, pero me parece que no es compatible con Chile. Eso es lo que dice, no dice, no, yo creo que todos de ahí que se esfuercen. Y tampoco es que se mande un discurso. Porque habla poco también Johnny Herrera, así es como bien lacónico para hablar. Y ahí salta un montón de gente a decirle, bueno, de partida es facho, porque le gusta a Piñera, no le gusta a Chile, que es de izquierda. bueno, en fin. Es facho. Ya, ok. Y el tema de la educación gratuita, ya, y otro tema. Y ahí se empiezan a mezclar cosas, po, obvio, po, que este loco mató a la Casa Azul, ¿cachai? Que este loco es de la U, y ahí y se suma un montón de otras cosas. Por supuesto. Ahora, no es un tipo simpático, convengamos en eso. Y es un polemista. Sí, de hecho, bueno, ahora, ha ido cambiando el fútbol también, ojo con eso. ¿Por qué? Porque Johnny Herrera se hace estrella en momento en que empieza todo este cuento de los clubes, donde entra el negocio fuerte ya acá en la primera división, y es un loco bastante preciado por los equipos y las empresas que hay detrás. ¿Por qué? Calienta los partidos. Porque calienta los partidos, pues bueno. Si eso vende entrada, eso genera que más gente se suscriba al canal del fútbol, eso hace que se compren más camisetas y vamos, aguante. Los polemistas te calientan partidos. O sea, eso era muy noventero igual. Así como en Argentina, Boca Juniors, River, que claro, la cagada y todo el cuento. Hoy día ya no es tan bien visto eso. Porque lo que importa es que ganéis en la cancha y que ganéis bien. Y ojalá los locos se terminen abrazando cuando termine el partido porque es bonito. Pero en el caso de Johnny Herrera, me parece que está en su legítimo derecho de que si le gusta un gobierno, si le gusta Franco, si le gusta Pinochet, es cosa de él, ¿cachai? Él no es un legislador, él no está afectando la vida de otra gente, ¿cachai? Él es un jugador de fútbol que juega en el arco y que a veces le va bien y a veces le va muy mal cuando juega contra paredes. Pero, así es la historia, po. Mira la cara de Joaquín. Pero digámoslo, pues hay paternidad ahí. Vamos a mutearte. Vamos a mutearlo, vamos a aprovechar. Y iba a tener que tener cuidado, pues si ahora tiene él el poder. Me está muteando. Yo sabes que en realidad me quedé, ni siquiera escuché porque estaba viendo ese café que mostró Momo y me dio una gana de así, pero... Oye, ¿por qué no estás mandando este café barraquito? Dice, este es el café endémico de Canarias. Café más leche condensada, más licor, más canela, más raya dura limón. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo tiene quiero. Mucho, a mí me gusta el café así nomás. Pero se ve apetitoso. Se ve apetitoso. Así como, Pero yo estoy feliz con mi café. Igual bien. Mándanos pasajes a Canarias y vamos. Y lo probamos sí. Allá. Oye, acá Lula dice que también que te mutees. Nah, llorones nomás. ¿Quién? ¿Ah? El Rula, dice, muteen al Toño. No, terminemos en esa pelea típica de fútbol, cuando tenemos que sacar todas las estrellas que hay en la mesa y todo ese cuento. Es feo, odioso. ¿Ah? ¿Ah? Aguanto Olimpia Paraguay. ¿Hubo fecha sudamericana? ¿También tenemos que hacer el bloque deportivo? No, ya. Fome. Bueno, con Fernando Agustín Toño. Fernando Agustín. ¿Vamos a invitar un día a sí, podríamos invitarlo. Sí, algún día. Aguante la gente Cauquenes. Eso pasó con Johnny Herrera. Ese era el contexto de la noticia, que se magnificó porque igual era como la cuña, pero no era más que eso. De hecho, yo les recomiendo buscar la nota, verla, y van a cachar que es nada, sí. Si fueron los bacheletistas. Oye, pero si querís si bacheletista, también tenés que estar en contra de la educación gratuita, ¿no? No, porque tú no estás en contra de la educación gratuita porque no eres un obstáculo a la educación gratuita. Lo que tú estás con el gradualismo. Claro. O sea, avanzamos. A ver, esta es la explicación que me dio alguien así como muy técnico en términos del bacheletismo. Yo dije, pregunta. ¿Teórico del bacheletismo? Así, pregunta seria. Piñera ofreció más de lo que está ofreciendo en estos momentos Michelle Bachelet. En becas. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Previo al GANE, en la negociación. Ok. Piñera ofreció más. Piñera ofrecía como el 70%, pero los sectores más vulnerables. Ojo. Mira, qué loco. Ah, y que ganó pero no gratuidad para todo y todo lo demás. Ok. Piñera ofreció más que lo que está ofreciendo Bachelet hoy día. ¿Cómo tú me dice entonces que esto es mejor que lo que ofrecía Piñera? Y la respuesta me mató. La número 3 te sorprenderá. UPSOL. Bloodfeed, UPSOL Ciudadano. Así. Véalo en Radio Vía Francia, en serio. Ahí está la respuesta. La escribí mentalmente. Es que cada vez que veo esos titulares donde dice y la 3 te sorprenderá, no puedo así. Tengo que cerrar esa web. No, me dan ganas de reírme notariamente. Así. Así como, ¿hackearon Chilevisión? No, así como, ¿activistas se tomaron tolerancia cero? Entre otras cosas. No va a haber luz durante muchos días. Claro. Bueno, el otro día, ayer, me estaban diciendo eso. Oye, ¿cachaste que va a haber 3 días de oscuridad? Ya, pues paren de leer ese diario, oye. Y después me dicen otra. Estoy tratando de acordarme de esa noticia que me hizo reír a rabia. Ya, pues, ¿qué fue lo que dijo el bachelet? No, pero que dije. Ah, pero para cerrar. Eso. Tuvieron la decencia de sacarle la bajada a dicho medio. No lo sé. Pero lo que me acordé que del tema de WhatsApp era notable esa noticia. De este, como la legal español, que hace esta noticia falsa sobre WhatsApp y después hace una noticia de todos los medios que les compraron en el mundo para reírse de ellos. Bueno, notable, se los recomiendo. Descubre con quién está conversando el otro en WhatsApp. Esa era la noticia. En fin, saliendo de eso, lo que me responde eso, que la diferencia entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet es que con Michelle Bachelet avanzamos hacia la gratuidad. Me cago. Ojo, bueno, notable. Después de esa respuesta no había qué decir. O sea, tienes si razón. Es que sigue Bachelet 20 años en el gobierno. Pero... La diferencia es que con Sebastián Piñera no tenía esa promesa. Entonces, para que puedan continuar con su plan, hay que votar de nuevo por la Concertación. Exacto. De hecho, ya están diciendo eso. Y no debe de haber, abiertamente. Y no debe haber ninguna crisis económica durante todo el periodo, porque si no van a decir que es crisis económica, que hay que esperar, que está todo muy mal, todo muy triste, etcétera. Uh-huh. O sea, es el realismo sin renuncia. Así tal cual. Es aplazar tu promesa al infinito. Y más allá. No, ¿qué? Sí, es bien. sí, es triste el cuento, pero de hecho ya se ha dicho que en este gobierno no es el próximo, y ojalá voten por lo mismo. De hecho, lo decía el otro día, así muy suelto de cuerpo. Yo encuentro que tiene secuelas después de la caída de la motonieve. Alejandro Navarro, que decía, bueno, tenemos que asegurar el próximo gobierno, porque si viene otro gobierno va a echar para atrás lo que estamos avanzando. Yo escuché eso en el gobierno cuando estaba la Frei Piñera, ¿te acuerdas? Casi boto el café en la consola porque me estaba riendo. Así nomás la cosa. Pero, nada, son cosas que suceden. Antes de que lo echaran, me imagino. ¿A quién? A Navarro. Antes de que lo sacaran. No, ¿qué hice? Si Navarro está ahí. Está como. Nuevo, pero la está en capilla. Está en capilla, pero está. Está en capilla, estaba dicharachero. En capilla. El otro día dijo: oye, los de la DC parece que hicieron una operación enlace. ¡Uajaja! No, es verdad, lo dijo en la prensa. Y salió Bulga a decir, ¿es hueón esto qué? ¿En serio dijo eso? Así como, con esas cosas no se juegan. Eso es una etapa muy triste de la historia, una cosa muy vergonzosa, como para que el senador Navarro esté diciendo ese tipo de cosas, de muy mal gusto. ¿Y Burgos estaba diciendo eso? Sí, Burgos, el que mismo que perseguía... Ministro del Interior. Sí, el que perseguía, asesinaba, infiltraba organizaciones sociales. Sí, pero él fue, estaba como su secretario en el tiempo que fue la operación Enlace. Estaban así, le tocó a él, de hecho, en un momento negociar. Y Burgos fue así caminando de espalda donde los milicos, así como... Sí, aquí con, me mandó Patricio Elwin. Con un corcho. Ah, sí. No, sí, bueno, tú estás ahí bailando Shakira en ese tiempo. No había ni Shakira en ese tiempo. No sé ni siquiera en qué tiempo es, Esto es el 93, si no me equivoco. Ahí tenía 93, 94, no más que eso. 5 añitos. Oh. Y bailaba como Shakira. Y era del mismo tamaño. No, todavía no. Pues. Y era del mismo tamaño. Hay video. A los 10 me creía Shakira. ¡Qué vergüenza! Lo dije eso al aire. Sí. En fin. Bueno, el caso es que la operación Enlace fue heavy. Porque está el boinazo. No, el boinazo fue el 93. Sí, la operación Enlace fue el principio de los 90. No, fue un poquito después, ¿no? Porque fue el boinazo y fue Enlace. Boinazo y Enlace. Creo que fue el 96, una cosa así. No, si no fue tan... si fue en los primeros años, fue si fue con Elwin. De hecho, ¿tú googleas o yo googleo? ¿Googleas tú o googleo yo? Operación Enlace. Estaba googleando tú. Tengo que poner el chilo porque si no hay un montón. Porque si googleamos los dos, no va a alcanzar el internet para que los dos lo encontremos. Así que tenemos que elegir quién googlea en este lugar. Hay alguien que nos pueda tirar fibra óptica, sería bacán. Sería lindo. Con un cable corriendo para acá. Democracia, los cuentos pendientes de situación. ¿Cuánto? Unos 5 kilómetros de cable de fibra óptica, por favor. Como baratito. Sí. Baratita la fibra óptica. Podemos hacer una teletón. Y... ¿no? Cacha. El primero de ellos es el llamado ejercicio de enlace en noviembre del 90. Cacha. Ah, fue antes. Está ahí, ¿eh? Ahí. Fue al tirito. Está ahí. Amamantando. Sí, pues, ahí. En que... Sí, pues, ahí está, pues, cuando estaban investigando el hijo de Pinochet. Eso detonó todo. De hecho, marcó la transición, la salvada de los hijos de Pinochet. De hecho, cae el Mamo Contreras por los hijos de Pinochet. Claro, como moneda de cambio. Y la concerta termina pactando. ¿Y el boinazo fue el 93 entonces? Sí, el boinazo fue. Sí. Yo me acuerdo de los dos, pero el boinazo fue más cuático. El boinazo fue recuático. Porque el enlace fue más político. Entonces, el casi como que están todos medio tiritones, pero estaban en el 90 nomás, pues. Pero el boinazo fue con cara pintada, llegando al centro Santiago, al ministerio. ¿En serio? Sí, con qué cuático. Y todos concha tu madre, otra vez. ¿No? ¿De nuevo? Sí. No, sí, fue heavy. De hecho, así como todos yendo los papás a retirar a los niños del colegio. Por lo menos en este lado, en el otro lado probablemente estaban celebrando, pero en donde vivimos nosotros abajo... Qué fuerte. Oye, ¿y eso por qué motivo ocurrió? Por lo mismo. Por lo mismo, si están investigando a militares... Ah, porque están investigando a los milicos. Y ahí se hicieron... no es que estaban investigando a los milicos, estaban investigando a la familia Pinochet. Ah. Que robó cuanto pudo, metió en droga, tráfico de armas, en contratos falsos y todo el cuento. De hecho, en ese tiempo el Pinocheque eran como 1.000.000.000 de pesos de la época. Estaba la Cutufa también, que también dejó ahí su tema. Otra polémica fue el caso de espionajes cruzados también. Que también ocurrió por esa época, que era que tenían micrófono en La Moneda por los milicos. Sí. Y a su vez la oficina estaba investigando y estaba espiando a los militares. Entonces como que descubrieron, gracias al espionaje de un lado, descubrieron el espionaje del otro. Pues entonces empezó la acusación mutua de que se estaban espiando. Si en realidad el historial de espionaje de los militares es una cuestión que se ha mantenido constante. Pues, hay que recordar que también el Piñera Gate también fue un caso de espionaje militar, pues, a político. Y un caso de espionaje así, evidente, así, estaba... Era el ejército de la Armada, no me acuerdo quién era, parece que era la Armada, que estaba haciendo el espionaje ahí a Piñera. Fue una mezcla. Sí, fue, me parece que fue. Es un estilo comando conjunto. Sí, porque de hecho estaba metido Francisco Javier Cuadra, Evelyn Matei, estuvo metido Lenin Guardia. No, sí, fue muy, muy mezclado y ecléctico. Recordemos que algunos terminaron ahí en Capuchino, po. De hecho, Francisco Javier Cuadra estuvo en Capuchino, po. Ahora que me acuerdo. Especialmente sí. En ese atado estamos hablando del caso Matei y Piñera, po. Oye, ¿Capuchino es un resort o no? Sí. O sea, Capuchino era de los capuchinos, po. Eso se llamaba así, la congregación. Y, o sea, para la época era así como bacán. Porque tenía como una piscina, así como una claro. especie de... Tenía TV cable. En los 90, po, bueno, así, po, yo vine a tener TV cable hace un par de meses, po. Bueno. Y esto bueno, tenían en los 90. Oye, pero esto era una cárcel como de gente millonaria o pa' milico. Sí, claro, era un no, pensionado. Pa' millonario. Era cárcel, era un pensionado de cárcel, o sea... Pagaba sí. ahí la estadía ahí. Claro. Era como estar en un hotel, pero... Y era un anexo, por eso se llama anexo capuchino, porque sí, era un anexo de la cárcel de Santiago. Exacto. Entonces tú tenías plata, podías optar pagar por decir, el arriendo. Ya, ¿sabes que yo cuánto tiempo voy a estar acá? No sé, lo determina el juez. Bueno, ¿tiene para pagar? Sí. Ok, por día. Uh-huh. Entonces tenía ahí, obviamente, alguna garantía que no tenía ahí en la población penal ahí. O sea, si, hoy día si estuviera, por ejemplo, capuchino, probablemente estaría llena de narcos, así como... Eso te iba a preguntar, ¿sí? Si es que en esa época había narcos... Creo que estuvo en un momento terminado el Cabrera ahí, pero no estoy seguro. Uh-huh. Creo que pasó unos días en Capuchino, porque me acuerdo que una salida, una foto que tenía. Pero generalmente eran políticos, generalmente era empresario. Así como, en ese tiempo eran los famosos chirimoyos. ¿Ah? Así como, el cheque protestado y todo el cuento, delito cuello corbata, así como ya, unos días Capuchino. Yeah. Pero era como habitual. Hasta que la cerraron, finalmente. Uh-huh. Y ahí ya no. Y ahora esa gente de plata, no, de verdad es que la gente de plata ya no cae. Bueno, fueron formas de resolver la cosa. Pero ¿dónde va esa gente de delitos de cuello y corbata a los que te refieres tú? A su casa. Ah, porque no son peligro para la sociedad. Es que generalmente los delitos de cuello y corbata son delitos de carácter tributario. Los carácter tributarios generalmente no tienen pena efectiva en Chile. Pero eso significa como pena que... Pena remitida. Pena remitida. O sea, tienen pena remitida al fin y al cabo. O sea, como que si llegan a condenarlo. Pero en general no. En general no. Pero el daño a la sociedad es súper grave igual. De más que sí, pues, pero... Pero eso... Pero ellos hicieron las leyes. Sí, pues, sí. Exacto. Tú puedes decir que te jodió la vida y todo lo que queráis, pero... Maní. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Tal cual. Así como tú mismo lo dices, ¿a quién le importa? O sea, el caso más claro así de... Que de hecho terminó siendo inocente. Las personas que un caso que cagaron la vida haciendo una empresa fue el caso ADN. De estos productos, suplementos alimenticios para los niños donde murió gente. Chivo. Bueno, de hecho estaba metido el ejército ahí. Les recomiendo que viene la segunda parte pronto. Está la primera parte ahí. No solo la gente difamadores, no. Hay mucha gente metida. La fiscal Solange Huerta, que está postulando a la Fiscalía Nacional, también está bastante, bastante involucrada. ¡Yu! ¿No, qué fiscal decente así hay como para esta... Para yo, la carrera yo, del poder? Yo le compro a Gajardo. Pero Gajardo no va a salir. No, estáis locos. O sea, estoy hablando con posibilidades en la carrera del poder. Ah, no, con posibilidades. No, porque, a ver, para poder ser fiscal nacional tenés que tener manejo político. Y al tener manejo político tenés que... Ser malvado. Entrar en ciertas flexibilizaciones, o como diría el gobierno hoy por hoy con su reforma laboral, en la adaptabilidad. No, tenés que tener dedos para el piano. Por eso, muchos de estos cargos son de carácter político y hay gente que no tiene ese gen político, por tanto... Se queda ahí nomás. Yo hago mi apuesta inmediatamente por quién sale. ¿Quién sale? Raúl Guzmán. Puta. Y opción B es la Solange Huerta. Oye, Raúl Guzmán es el de la Caso Bomba. Fiscalía Sur. El antivegano. Tiemblen veganos. Es que sabéis que sí, pues, el tema es que tiene posibilidades altas y sobre todo se le ha vuelto el panorama muy, muy favorable a Raúl Guzmán, que es el actual jefe de la Fiscalía Sur. Se le ha llenado todo el camino, de hecho. Porque todos los otros están cayendo en el camino. Sí, Solange Huerta sería muy cuestionable por su cercanía con el mundo de la concertación. ¿Qué decir de Ayala hoy en día? Ayala sería impresentable que terminara como fiscal nacional. Sería impresentable. ¿Quién más? Puta, tengo un listado ahí. Pronto vamos a sacar el reportaje de la carrera por el poder. Pero sí, yo creo que Raúl Guzmán tiene hoy día ventaja. Hay otros candidatos desde la Corte Suprema, del mundo más académico, pero que no tienen el perfil tan político. Guzmán cumple con todos los perfiles de ahora. Y además también viendo cómo está cayendo la mano, por lo menos en el tema de las policías, creo que habíamos visto el otro día, con el nombramiento de Espinosa y de Villalobos como directores de sus policías, que son de inteligencia, que justamente ven ese tipo de casos. Claro. Uno tendría, que tiene cercanías, por ejemplo, con el caso de la Fiscalía Sur, muchísimas. Claro, cercanías. Uno tendría a pensar de que ese es como el patrón que está tomando a cabo por lo menos el gobierno. Y lo otro, claro, que tiene que ser ratificado por el Senado y por el Congreso. Y claramente ahí Gajardo tiene todas las de perder. Sí. Porque Gajardo es una amenaza. Está investigándolos. Exactamente. Mismo. Oye, Momo, no sé qué hiciste, pero hay un Bob que busca empleo por ti. Sí, es muy raro eso. Nos trajo un bot. Parece que al poner barraquito se genera un bot ahí natural, que este. Es como raro. Busco job. Sí, pero bueno. No, claro, es que puso Canarias. Y como puso Canarias. Ya, todo lo que hay en Canarias. Porque se llama Canary Job, se llama el bot. Entonces, cada vez que ponen Canarias, él dice que está buscando empleo. Parece que haciendo café barraquito. Me imagino Canarias, así con un clima de un sol ahora, así como mirando hacia costa. Igual que acá. Igualito. Estamos en las mismas condiciones. Quiero sol. Sí. Vuelve luego, verano. No, déjalo. No, verano, vuelve. Yo prefiero, cuando estamos acá por lo menos, yo prefiero frío. Yo prefiero esas dos semanas que hay en media primavera. Temporada en Santiago. Así como las dos semanas que hay en otoño hay media temporada y las dos semanas que hay en primavera. Y que acá la radio está agradable. Se puede estar sin estar muerto de frío ni muerto de calor, pero son tan poquitas. Yo lo tengo que decir, yo adoro el otoño. Me parece que es una de las mejores estaciones de esto. Ojalá hubiera otoño eternamente. Pero tampoco me complica tanto. Sí. ¿Aló? Y ahí Marcelo dice... Yo odio el frío, no soporto el invierno. Marcelo dice, igual prefiero el bot que ofrece café al que te habla de aborto. Es verdad, ese. Oye, qué bot más desagradable. Por la gente provida, por Dios. Sálveme, Dios. Oye, se me había olvidado decirle antes de que lo del metro, que ya harta gente está denunciando que le ha ocurrido, a propósito del parte que estábamos comentando al principio, no se olviden que hay una manifestación. Ojo, ¿sí? Esto no va a quedar así como así nomás, po. Se va a poner morado. Bastián, ¿no? Paz, así como mal. Me acordé así, va a quedar morado. Así, tú sí. Es que Bastián Paz. Bastián Paz se llama. Bastián Paz se llama, sí. Fotografía. Fotografía masiva. Tengo buena memoria yo. Fotografía masiva en el metro. Esto va a ser el día domingo, 30 de agosto. No me parece que sea bien el día domingo, 30 de agosto, el día domingo es lo más fome que hay. Y a las 11. Y hay que dormir, po, el día domingo. No, porque el día domingo no tiene gracia. No pasa ni el metro el día domingo. Sí, no, pasa acá una hora así. El domingo, 30 a las 11, entre 11 y 12. ¿Y tú vas a sacar fotos de ser la protesta? Sí. Igual hay que ir, po. Sí, no, pero yo creo que ahora ha sido entretenido en la propia semana, así como la gente que va pasando, sabe que empieza a sacar todas fotos. Pero el domingo no va a molestar a nadie, po. Es más, si lo hacen cuando el metro esté cerrado, así como ya terminamos la función. Pues se supone que la protesta tiene que generar un cuento. Pero bueno, domingo 30 de agosto, en un lugar por confirmar, para decir la estación, se va a realizar esta manifestación en repudio por lo hecho por el metro. ¿Y eso a qué hora es? Mira, están llegando más fotos. Eso entre las 11 y las 12 la... Y después se pueden venir para acá. Ah, tienes razón. Sí. Aprovechar. Yo pondría el afiche, pero está tan feo que mejor no. Saludos, Gabriel. Hoy somos muy pocos variados. O sea, es que estaba viendo que el año pasado, cuando hicimos la peña, era el sábado 30 de agosto. ¿Cuál es tu que no innovamos teoría conspirativa? Que siempre hacemos actividades el 30 de agosto. Pero está bien, es buena fecha. ¿En serio? Sí, el año pasado también hicimos el 30 de agosto. Mira, aquí hay otro más que le sacaron parte. Ya, pues entonces, espera, disculpa, que tenemos el 30 de agosto. Tenemos porotada de Radio Villa Francia. Sí. En el Salón Multiuso, desde la 1 de la tarde, en las Estepas 845, que queda acá en la misma Villa Francia, en el centro de la Villa Francia, podríamos decir. Y está a 1.500 pesos el platito. Yes. Deliciosos porotos a 1.500 pesos. Muy ricos porotos. Están todos invitados. Por supuesto, vamos a ir ampliando y vamos a, cuando esté el afiche a nivel decente y pueda ser publicado, etcétera, iremos subiendo, por supuesto, para que vean la información, cómo comprarlo. Siempre se pueden acercar a cualquiera de nosotros también, que vamos a estar vendiendo entradas o acá en la misma radio. Y así que para que todos participemos, compartamos además una agradable tarde. Esperamos que sea cerrando el invierno, más que nada. Esperemos que no haya un frío de los mil terrores. Podemos poner unos braceritos. Pero si hace frío, fueguito. También podemos ir a aprovechar de vender alguna sopita también. O bailar, sí. Siempre se puede arreglarlo, uh-huh, los asuntos. Así que están todos invitados. Sí. Por otros, ¿con qué pregunta Gerardo Benavides? Con riendas, número uno. Con barraquilla. Con canarias. Con canarias. Y por supuesto, la versión carnívora es con longaniza. Omnívora. ¿Sí? ¿Cómo? Omnívora. Claro, va a haber versión vegana. No, mentira. Vegetariana, porque va a tener fideos. Y los fideos son con huevo, así que no es vegano. La versión vegetariana es la versión carnívora. O omnívora. Así es. Eso. El día sábado 30 de agosto, a partir de las 1 de la tarde. Domingo 30. Domingo. Sí, el domingo. 30 de agosto. Oye, Michelle Bachelet está en El Salvador. Así es. Hablando de educación. Hablando de educación. Haciendo una cátedra de educación pública notable. Eso me recuerdo cuando Piñera iba afuera y también hablaba del movimiento estudiantil acá en Chile y cómo los chicos, la juventud, con ese ímpetu. Bueno. Y como siete sinónimos más, por supuesto, porque era. Oye. Piñera, el niño sinónimo. O sea. Estamos aquí con entusiasmo, alegría, optimismo, convicción. Cállate, desgraciado. No abre el enlace la noticia del mostrador sobre las boletas truchas del ejército. Qué raro, porque estábamos hablando de The Clinic, no del mostrador. Pero el mostrador debería haber también sacado alguna, pues sí, por lo general. Seguramente. Se replica rápido. Seguramente. Pero por lo menos del The Clinic se abría. De hecho, yo lo abrí. ¿Sí? Sí, está abierto y si abren este computador, la vieja máxima dice que abren cualquiera. Porque no es el más rápido del mundo, así que ahí se puede revisar. Por supuesto le daremos una revisada más profunda también en el momento en que podamos leerlo todo, mientras no estemos hablando. Y uno de los temas que también ahí tienen que entender también los que escuchan la radio, nosotros no. A veces tú te dedicas a escribir notas en el momento que estamos durante el programa. Que ya es como un. En los momentos más inoportunos. No, claro, pero ya es como hacer. Es como un hombre orquesta, ya eso, así de. Sí. Estar escribiendo una nota mientras se habla y se está en el matinal, pero no es tan fácil, sí que. Ahí Pelusa dice: esta vez será porotada. Buena, ya nos vemos. Ya tenemos a alguien. Bien. Tenemos nuestro primer plato de porotos. ¿Qué más? Estoy vendiendo platos de poroto a esta hora de la mañana. Así es. Ay, Dios. Bueno, venga. Si no puede venir, no venga. Sí, pero. Pero. Solo abre si pinchas ver más. Solo quería ver polémica, dice Gerardo Benavides. No entendí esa parte de Benavides. Whatever. Vamos viendo cosas. Estoy revisando parte de prensa, leyendo algunas cosas. Están más o menos interesantes. Recuerden que igual ahí está la fecha. Quería solamente precisar que esto no se iba a quedar solamente así. Si la banda se va a poner morada o no. Va a haber una manifestación el día 30 de agosto. Así que pueden ir a sacarse la foto y después se vienen a almorzar acá a comer un rico plato de porotos. Parte de la autogestión de Radio Villa Francia, que dicho sea de paso, en nuestra forma de autogestionarnos para no pedirle nada a nadie, somos un medio sin publicidad, porque la rechazamos abiertamente. Y aprovecho de decir a la gente que nos manda correo o aviso en términos para poder publicitar dentro de la página o el espacio radio, que muchas gracias, pero no, eso, no, no lo hacemos. No, pues no es el estilo. De hecho, sí. El otro día era igual, era chistoso porque era, no era una publicidad así como en la página ya, sino era hacer una nota. Sobre... ¿Un puli reportaje? Sí, un puli reportaje. Y era así como, no, gracias. No, yo encuentro que es mucho más fuerte eso. Mucho más, pues. Sí. Es como que estuviéramos interrumpiendo ahora el programa y diciendo... ¡Ay, qué rico los completos de Chuchunco! Mm. Bueno, eso siempre lo hacemos, pero nunca nos han pagado, por si acaso. Sí, es verdad, si pagamos. Ni siquiera no hacen un descuento de los completos por hacer eso, lo hacemos simplemente porque... De hecho, yo generalmente rechazo los regalos que llegan. Salvo que sean tortas. No, no me gusta la torta. De hecho, generalmente... Yo la aprecio. Lo tengo claro. No, pero es que, a ver, pongamos las cosas en perspectiva, que tiene que ver con un tema ético y que tiene que ver también con una línea editorial y política de la radio. No hacemos publicidad porque creemos que la publicidad es parte de uno de los pilares fundamentales del tema del capitalismo, de hacerte desear cosas que tú no necesitas, de hacerte creer que en base a eso vas a ser feliz cuando no es así. Si alguien necesita algo, lo va a saber y va a ir por ello. O sea, no podemos estar hablando contra el capitalismo y contra otro tipo de cosas cuando te aparece al lado el banner publicitario vendiéndote quizás qué cosa. Me ha tocado leer en revistas así como panfleto, discurso, y al lado el Banco Santander, no sé, pues cosas por el estilo. Y que además como usuario es muy desagradable. Además de lo ético, también la idea es mantener una página simple, que sea digerible por cualquiera, que no te fácil esté entrar, gastando... Sí. Claro, que no te esté gastando tu plan de datos en publicidad, que también es una cuestión que pasa con el resto de los medios. Uh-huh. Te está gastando tu plan de datos para que aparezca un banner del Banco Santander y te está robando. Po. Sí, po. Estoy pagando por ver... O sea, nosotros escribimos pensando en público. La diferencia es que no lo tratamos como hueones. Esa es la diferencia. Porque a nosotros mismos tenemos respeto con nosotros. Nosotros leemos las notas. Somos usuarios generalmente de... lo conversábamos ayer, de hecho. Estábamos justo ayer, así como el tema cada parto. Para nosotros es un parto, cada nota. Cualquiera sea esta. Una nota para nosotros es un parto. Porque implica ponernos en el lugar, cachar bien de qué estamos hablando. Porque acá no hay periodista. Acá hay gente que quiere entender lo que está ocurriendo. Y por tanto quiere comunicar eso al otro lado. Entonces, es el tema de ser detallista, pero una de las políticas, que lo anunciamos acá hace bastante rato, por ejemplo, ocupar mucho hipervínculo. ¿Quiere profundizar? Profundice, pero no le caguemos la... No le tratemos de hacer un mamotrejo a la gente. Hay reportajes que amerita eso y se entienden como reportajes y se anuncian como tal. Pero las notas, generalmente, si alguien quiere profundizar y quiere contrastar la información que estamos diciendo porque está sacada de esta fuente... Y se complementa con esta otra fuente, está puesto ahí para que pinche nomás, pero no ocupe el tema plan de datos. Uno mismo anda con un celular tratando de ver noticias y a rato te salen un montón de tonteras que lo que menos alcanzáis a ver es la noticia. Entonces tiene que ver con eso y con una coherencia editorial y política. Me parece que está generándose todo un cuento y un movimiento. Hay gente que está armando medios desde esa base. Me parece súper bien. Me parece súper bien. Porque antes se hablaba mucho de autogestión y la verdad viven del ONGismo. Así, pura ONG alrededor y hablando de, ay, sí, nosotros hacemos radios comunitarias y todo el cuento. Y la verdad son pura ONG. Se la pasan en proyectos, yendo a todas las actividades institucionales que había ahí por haber y todo ese cuento. No, nosotros acá no. Debiendo favores. Sí, no, nosotros no le vemos nada. ¿Hoy pueden publicar esto? No, gracias. Súper buena onda. Y cuando esto, oye, ¿sabes que queremos publicar esto? Así funciona. De hecho, se lo hemos dicho a gente amiga y no tan amiga. Uh-huh. A las decisiones de lo que se publica acá son de acá. Hay cosas que no hacemos por tiempo. Me gustaría, a mí, por ejemplo, que tuviéramos un montón de noticias que no terminan saliendo. Uh-huh. Entonces tratamos de hacer un criterio de pauta diaria, así como sacar dos o tres noticias. Yo no sé si alguien está así, salvo uno que está acá monitoreando, viendo noticias acá en la radio. Esto de medio 50 notas que no entienden y que copypastean, por tanto ni siquiera a veces saben qué publicaron. No, digerir la noticia, entenderla, poder darle. Entendámonos de lo que estamos hablando, hacemos comunicación, estamos interrelacionándonos. Y el tema de la publicidad, dicho sea de paso, aparte por tener una lógica mercantil, hace de que tu fin último sea el like y tu fin último sea el viralizar la nota porque ganáis plata con eso. Claro, que gente entre a tu página. Ese es el y después vendí las bases de datos y todo lo demás. Sí. Pero no, pues. Nosotros generalmente las notas que hacemos se viralizan, pero es por el puro hecho de viralizar. No ganamos ni un peso ni por ningún like. Y eso es bacán, pues. Claro, con el objetivo de que se... Que se difunda una idea. Exactamente. Mm. Poder dialogar, comunicarnos y que se difunda una idea, que se difunda una información lo más posible, no con un ánimo comercial, en ningún tipo. Aquí viene gente que es que hay que sobrevivir y todo el cuento. Vayan a contarle eso a sus pololas, a sus exparejas, weón, pero no. Es que tengo que vivir. Se puede vivir de muchas formas, weón. La humanidad ha vivido, weón, por miles de años. No sé si tantos miles de años, pero bueno, unos cuantos miles de años. Para que nos vengan a convencer de un tema que lleva más o menos 150 años. Y menos, probablemente. Entonces, un poquito, argumento un poquito más subido o si no nos quedamos ahí. Porque uno siempre descubre al final, y pongámonos de lleno a hablar del tema de los medios de comunicación hoy día. Uno siempre descubre este argumento así, pero ay, es que hay que sobrevivir. Entonces tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y todo el cuento. Yo estoy de acuerdo. Hay que sobrevivir, pero de la forma en que tú estás diciéndolo, no. No, claro, y el sobrevivir lo puede hacer fuera de esta labor de la radio, po. Sí se puede combinar las cuestiones, yo trabajo fuera. Sí, po. Exacto. Y aparte... Trabajo mal, pero trabajo. Ay, qué te alcanza para comprarte chuchucos. Claro, no... O sea, esto tiene que ver con opción de vida. Aquí no hay que imponerle el tema al otro, pero esto a raíz de discusiones que yo he tenido con otra gente de otros medios, con algunos yo soy amigo de esto, tengo gran cercanía y tengo muchísima admiración por gente que hoy día está haciendo medio. Y con otros no tengo ningún respeto y no tengo ninguna valoración. Creo que hay gente que entiende los medios como una forma de hacer negocio. Es válido para ellos, para mí no. Porque en el negocio está incluyendo a la gente. Oye, métanse en esto, porque esto... Y eso nos lleva a una discusión, porque creo que el gran problema que tenemos hoy día es comunicarnos. Entonces no alcanzamos a comunicarnos porque ya estamos en otra cosa. Estamos hablando de un capitalismo que lleva cierto tiempo, no lleva tanto, y parece que hubiera llevado desde que el mundo es mundo, lo que no es cierto, hay que tener una visión un poquito más histórica respecto a eso, y que tiene que ver también con entenderse a uno mismo como en términos de su parámetro de felicidad. O sea, si a ti te hace feliz poder ir a comer a un restaurante que viste la publicidad, o te hace feliz a ti, ¿cachai?, comprarte tal auto o la moto o tener esas zapatillas porque son muy bacán y todos van a creer que eres muy cool, está bien. Pero tú no eres feliz. Te están vendiendo una felicidad y en el momento de que tú seas lo suficiente feliz va a querer otra cosa. Es como el tema del celular que pasa, así como, oye, ya este está viejito, cambiémoslo y todo el cuento. No hay una función, tiene que ver con el tema de estatus. Uh-huh. Y es lo que se vende, en definitiva. De hecho, lo que se vende normalmente en la publicidad es lo que no es el producto. El clásico ejemplo, por ejemplo, es Nike, que te vende nada es imposible. Tipo. Pero, ¿qué tiene que ver una zapatilla o una ropa deportiva con la posibilidad de desafiar tu destino y ser mejor y que nada no, sea es que si ocupa esto te vas a hacer... No, es una tontera. Pero se asocian emocionalidad. Hay una película, me la recomendaron, la vi hace una semana y tanta atrás, que está muy buena, se llama 99 Francos, que es sobre un publicista precisamente, y el loco va así como transparentando qué es lo que te hacen hacer, en definitiva, y qué es lo que te venden. Es muy buena la película, tiene un humor muy interesante, es francesa, entendámoslo, que hay un humor medio interesante ahí, prefiero el humor inglés en ese sentido, pero es muy potente porque hace una radiografía al mundo de la publicidad y los que terminan vendiéndote y cómo termina este y lo vacío que es en definitiva. A lo que voy es que más allá de satanizar tal o cual cosa y otros son buenos y otros son malos, porque yo no creo que el mundo viva así en una dicotomía constante, yo creo que todo tiene todo de todo, estamos conectados con todo, es la honestidad, es la honestidad con la que podía hacer las cosas. O sea, el poder decir, sabe que aquí hay una línea editorial, que hay una posición política respecto al tema de cómo nos vemos el mundo y la plasmamos en las notas que hacemos. Pero cuando tú das información, das hechos. Y los hechos son discutibles respecto a la posición y la perspectiva que cada uno tiene. Y eso lo hace la gente que comenta abajo. Claro. Que finalmente el destinatario, que también es otro problema cuando el medio tiene publicidad. ¿Cuál es el fin de ese medio? ¿Cuál es el destinatario real de ese medio? ¿O a quién responde ese medio? Es finalmente la publicidad. ¿Qué es lo que ocurre con todos los medios comerciales? O sea, ya yo estoy haciendo esta nota para que llegue una cantidad de visitas, pero no me importa la visita, me importa la cantidad de visitas para que me paguen cierto cheque por el medio. Entonces, ¿a quién yo le estoy haciendo la nota? ¿O para quién estoy yo realmente trabajando? En realidad estoy trabajando para la publicidad, para las empresas que están entregando publicidad. Por ejemplo, la Landazur le pregunta, o sea, si que si le llamo unos tarros de café, le regalo al Toño, ¿no lo aceptará? Es que lo va a hacer para mí. Acá toma café toda la gente que llega. De hecho, hay gente que viene con su tarro de café o viene con una bolsita de café esto o los trae y se sienta a la mesa a tomarse un café. Y cuando viene, se toma un café. De hecho, constantemente, porque acá hay un... Los que han venido, hay una mesa en la cual estamos constantemente trabajando. Sí que no estamos en otra área de la radio y conversamos así, pero eternamente. Gente que viene acá de invitado y se queda hasta la tarde conversando. Pero eso, es como lo que está en la mesa es para todos nomás. Uh-huh. No hay un tema. Distinto es cuando hay un regalo de forma personal. De hecho, yo ayer escuchaba, y es cierto, porque tiene que ver con... Hay una ética periodística, igual que está regulada en algunas partes. Acá en Chile no. Por ejemplo, estaba ayer viendo la entrevista de Viera Gallo, que fue embajador en un momento determinado de Chile en Washington. Entonces el tipo dice, bueno, yo tengo una amiga, la mina trabaja en el Wall Street Journal. Entonces yo un día la invité a un restaurante. Y le pagué la cuenta. Ok, nos vimos unos meses después. Entonces, hoy vamos de nuevo a comer al restaurante y todo el cuento. Y la tipo le dijo, ya, pero yo pago. Y el tipo le dice, pero ¿cuál? Es que, bueno, acá hay una regla en la cual se puede aceptar una vez un regalo, un presente, una invitación de alguien. No se pueden aceptar dos veces en menos de 6 meses. No se pueden aceptar en menos de 2 meses. O sea, de 6 meses. Porque hay intereses jugados. Y tú, como ahora estás a cargo de un tema de embajada, hay un interés. Claro. Me parece respetable eso. Una frase que una vez dijo la Raquel Correa, a pesar de su colosía, trabajo en el Mercurio y todo el cuento, cuando dijo a la autoridad no se le aplaude. Cuando invitan a los periodistas y todo el cuento así, a la autoridad no se le aplaude. No estamos para aplaudir, güeyes. Estamos para ver si hicieron bien las cosas o no. Me parece que hay gente que en esa línea, entendiendo la institucionalidad del periodismo, tiene rollo interesante. Desde esta, que no nos movemos en esos códigos, parte de la ética nomás, punto. Me dicen, oye, yo te quería llevar unas cervezas artesanales para conversar. La raja, pero la radio no se toma, así que podemos ir a la vuelta. Que en la casa donde uno de nosotros vivimos y todo el tema, y no hay ningún problema, pero acá no se puede. Uh-huh. De hecho, ha llegado gente así como en la... ¡Wow, chicos! ¿Cierto? Y chucha, acá no se puede. Pero podemos ir acá. Vamos a la casa, comemos algo y todo bien. Porque yo acepto las cervezas artesanales. Sí, porque este es nuestro paso de trabajo. Sí, y también eso separa el trabajo. Y no tiene que ver con un tema de moralina, tiene que ver con temas de códigos nomás y que han sido asumidos por todos y súper bien así. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de fumar. Hay gente que aquí no fuma y no se fuma esos días. Y cuando hay gente que la mayoría fuma, hay espacios que están habilitados para fumar. ¿Qué espacio? Que es prácticamente todo. De hecho, ha ido ganando el espacio de fumar. Porque me acuerdo que antes ese era el espacio sagrado donde está el locutorio. Era ahí no se fuma. Te lo transgredieron, malditos. No, yo creo que lo que transgredieron es que acusar acá. Quienes sí transgredieron fueron las afroditas. Exacto. Principalmente. Sí, de veras. El espacio de fumar, hay que decirlo. Y que llegaban con inciensos y velas. Sí. Pero eso, con el tema de los regalos, hay ciertas cosas. De hecho, acá han ofrecido plata y toda esa vaina. Algunos en términos de agradecimiento, incluso. Acá no se acepta plata. De hecho, no va a nombrar quién y todo el tema, pero un sindicato en la más buena onda ofreció plata, sí. Así como, oye, pucha, gran labor y todo el cuento, nosotros queremos hacer un aporte como sindicato y todo el tema. Aporten peleando. Bueno, acá plata no les vamos a aceptar. No nos sobra para nada. Pero tenemos esas actividades, po. Actividades como esta, y ahí juntamos la plata, compramos los equipos que tenemos que comprar. Arreglamos el techo. No, arreglamos el techo. Pero dependemos de eso, de nosotros mismos, y eso es bueno. Pero es interesante porque creo que hoy, más que nunca, se está dando una discusión en términos medial. Porque antes se hablaba de autogestión con una liviandad tremenda. Hacemos, no, autogestión, que hacemos una actividad y juntamos, y al final todos saben que está todo comprado en base a proyectos y cosas así. No, pues la autogestión, la autogestión tiene que ver con un modelo de gestión constante, cotidiana. Aparte de mostrar de que es posible. Yo creo que eso es como lo más importante, porque se muestra que es posible sobrevivir a este medio piñuflo y todo, de que hemos podido sobrevivir y que podemos hacer las noticias que estamos haciendo, que queremos hacer, y eso, que es factible en esta sociedad horrible en la que vivimos. Aclararle a Rosilva que dice, oye, se entiende, entonces llevo la cerveza para todos, pero para tomar a la calle. No vamos a tomar en la calle, vamos a tomar una casa. Sí, una casa. A la vuelta. Eso sería aún más vergonzoso. Yo he escuchado así casos así también, por ejemplo, así de trabajo, así como territoriales, sociales, así, que dicen, no, en la sede no se puede tomar, pero tomamos afuera. No, estáis locos, y es más vergonzoso después dicen, oye, mira, están los de la organización tal, están tomando en la esquina, en la plaza. Esa cuestión sí que se ve mal. Pues, así aparte que hay gente que cree que es preso político y se la llevaron por estar tomando en la calle. Pues bueno, no, pues loco, paren. Si podéis tomar en la casa, piola, conversar, así. No, todo bien. Todo tiene que ser tan... No, piola. Eso. Pero el tema va por una línea editorial que siempre estamos transparentando. De hecho, una vez alguien nos dijo, uy, parecen medio de izquierda. Gracias. Nada, sí. Oh. Feliz Día de los Zurdos. ¿Cómo? Pero espera, no entendí. Que parecíamos un miedo de izquierda. ¿Por qué? Anda, a saber tú. Ok. Pero es que aquí se ve el tema de las dicotomías. Pero, a ver, tiene que ver mucho con el tema de la corroboración de la información, del chequeo y de todo lo demás. Pues el Mercurio nos miente, ¿vamos a mentir de vuelta? No, pues. Es que yo creo que ahí es donde está el rato que se pierde un poco la cosa. Y se pierde harto. Pero... Claro, por ejemplo, celebrar cada cosa que hace una persona de izquierda, o supuestamente de izquierda, que se hace mucho solamente porque es de tal o cual tendencia. Las organizaciones también. Cualquier cosa que parezca de izquierda se celebra, independiente sea verdad o sea mentira. Sí, no, hay que... la honestidad con uno mismo tiene que ver, insisto, el principio tiene que ser siempre el mismo, con el que se miden las cosas, más allá de las realidades que pueda tener, los matices. Pero fuera de eso, no tener ataduras para poder decir aquí o en otro lado las cosas que se opinan, o que se creen, o que se defienden. No, acá no digamos estas cosas porque vamos a afectar ahí. No sé, pues uno le toca ver, por ejemplo, un montón de organizaciones que dependiendo de dónde les llegue la plata es la posición política que tienen. Y es verdad, eso existe. Sí. Entonces, no, me parece no confiable. Yo prefiero ir sentado al lado en el metro cuando un facho que un oportunista. Pero me parece siempre más peligroso. Y que hay mucho, pues. O sea, hay mucho que uno tiene de ejemplos en la cotidianeidad de eso. Por ejemplo, gente que antes, no sé, pues era o había participado con o era del MIR, por ejemplo, y que hoy día está en campaña. Po. O sí. Antes que rayaba con carteles de vote por nadie y ahora está... Vote por mí. Sí, vote por mí y los que no votan la hacen el juego de la derecha. Claro, no, o nos vamos cambiando de candidato según nos convenga, etcétera, sí, etcétera. Sí. Sí, porque uno puede entender ya nos estamos metiendo en otro tema, pero uno puede entender esto desde el punto de vista táctico, pero ni siquiera eso. Lo táctico, tú evaluas el resultado y los resultados no te acompañan porque la verdad no hay una convicción respecto a eso. Pero independientemente de aquello, tiene que ver con... no sé, pues acá el día conversamos con mucha gente. Nosotros en la mañana hacemos programa, en la tarde empezamos pauta, hacer nota, porque mucha gente se olvida, no dice, oye, yo leo la página, buenas notas, oye, podían sacar más cosas, todo el tema. Nosotros hacemos radio todo el día. Así es. De hecho, es entretenidísimo eso, pero también tiene un desgaste. Entonces hay que hacer notas, hay que hacer radio, hay que hacer mantener, hacer la gestión, sacar el agua que entra de la lluvia. Que es todo. Y eso lo hace más entretenido también. Sí. Eso. Después de esa publicidad gigantesca que nos autohicimos en el autobombo, sigamos con las informaciones. Oye, sí, a propósito del no hacemos publicidad, pero pasamos casi 20 minutos hablando de publicidad en la radio. Está ¿qué, bien, autopublicidad. Qué inconsecuencia más grande. No, está bien. A propósito del Día del Zurdo, también estaba cumpleaños un gran zurdo hoy día. No sabemos ¿Flander? Si está vivo o está muerto, pero Fidel Castro. Fidel Castro, 89 años. 89 años. Le propósito, mandé una carta. Pongo de pie a mandaste una carta a Fidel Castro. No, una carta que RT le mandó a Fidel Castro. Encontré muy chistoso, pero. Es que RT le manda una carta de feliz cumpleaños a Fidel Castro. RT. RT. RT es muy raro. RT es muy raro. Pero, RT en español es muy raro. Sí, de hecho. Precisemos, bueno, precisemos. RT en español le mandó a Fidel Castro. Me imaginaba una cosa así. Pero sí, pues. Es un buen día y tiene lógica que sea el Día del Zurdo, además. Chistoso. Yo creo que como que se ha vuelto como medio lugar común, así como esa típica pelea. De hecho, la otra vez estaba viendo y conversando sobre eso, así como la discusión, así como el Che Guevara, Fidel Castro, así como si fueran dos lados opuestos de la... Y no, en realidad no, pues. En realidad yo creo que hay que reivindicar la figura Fidel. Encuentro así un bacán, así... llevó a cabo una revolución, fue el líder de una revolución. Ay, usted es tan estalinista para sus cosas. A ti también te gusta Fidel, reconócelo. Un poquito. Un poquito. Cuba, Cuba, estudio, trabajo, fusil. Es buena esa. Y lo que revela la carta de RT es alfabetizar, que... alfabetizar, venceré vos. Ahora sí. Es Cuba. Que es un lector de RT Fidel Castro. Ahí está, po. A todos los medios le hice lo mismo. A nosotros una vez me dijo lo mismo. ¿Que también lo leía? No, que leía RT. Me dio risa que pone eso así como... Consulta nuestras noticias y que ha servido a escribir algunas de sus reflexiones. Así es nomás, po. Sí, pues, Fidel, feliz cumpleaños, Fidel. Por sus 248 Fidel años. Fidel Foucault. 89, ¿sabes que yo pensaba que eran más? Yo también. En verdad yo pensé que iba a cumplir 150. Yo tengo admiración por Fidel porque me parece que es la historia con pata, literalmente. Porque el tipo es brillante y porque, a diferencia de los otros líderes de carácter autoritario que hay en el mundo, es un tipo que estaba ahí en primera línea. Ah, no es el típico sentado en la oficina haciendo que otros hicieran las cosas. No, el tipo hizo una revolución, la ganó, entregó el poder al pueblo. El pueblo lo pidió a él cuando estaba el otro. Esa parte de la historia como que se olvidan. Sí, pues, exactamente. Bueno, dijo, entonces, aquí lo que vamos a hacer, mis chicos, vamos a armar a todo el pueblo, vamos a avanzar la arma, porque si el pueblo quiere que sacarme, me saca. Y así lo dijo y así lo hizo. Todos los buenos cubas saben disparar. Y tienen cómo conseguir armas. Bueno, si es que logran llegar a ella, porque si no están detenidos ya. Pero el punto acá es que es un tipo tremendo, es un gran estadista, un sobreviviente. O sea, es la persona que más ha sido intentada asesinar en la historia. En el récord Guinness, porque está comprobadísimo. Es un tipo brillante. Eso, que se puede decir muy poco de los líderes, porque los líderes, como los cronistas, lo dicen, el tipo era brillante, leía mucho, era secreto intelectual y bla, bla. No, este de verdad es y sigue siéndolo, muy lúcido. Ahora, toda esta deidad y todo este cuento y dónde estará Fidel y todo, a mí no... La culpa es de Fidel. Oye, si alguien tiene esa película, mándemela. Porque supuestamente me la pasé a una amiga, pero la estoy buscando por varios lados, no la encuentro online. Por favor, estoy buscando La culpa es de Fidel. ¿Qué francesa? Que es francesa, que es la hija de Costa Cabras. la directora de esa película. Qué grande es Costa Cabra, sí. A propósito. Si estoy detrás de esa peli, lo agradeceré. Sí, y a propósito de Grecia, recomiendo... Si está online, bien, pero no me manden un link de esos que no se ven, pues, porque el otro día me dijeron, ay, si aquí la dan online, típico, y yo, nunca fue, puro bot. Ya. A propósito de Costa Cabra, recomiendo esa clásica película de Costa Cabra, Z. Ya. Que es sobre el golpe, los 60, el golpe militar que hicieron en Grecia. Ah. Que creo que es muy buena para entender que en realidad Grecia y Chile... Se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo. Es una película que perfectamente uno la podría haber ambientado en Chile. Y uno dice, ay, que se parecen en realidad estos dos países para tomar referencias para el día de hoy. Pues. Y saludos también a todos los que apostaron por Syriza. Aprovechar también de molestar. Oye, se ven poco hoy día. Se ven poco. ¿A dónde están? Que no se ven. Había un medio que estaba tratando así como casi el minuto a minuto de Syriza. Y de la votación del referéndum, y de repente sí. Desapareció esa línea y se empezó a hablar de los Minions. Hoy, de hecho, me acuerdo cuando nos criticamos así, pero alguien me decía así, oye, ¿por qué son tan pesados con Syriza? Pero, weón, pero ya, pues pónganse serios, ¿ah? Ustedes que hablan de la autodefensa en Ucrania, que viva la revolución del Maidan... No, pues por favor, pónganse serio. No. ¿Por qué? Y bueno, así con Tsipras, porque ha aceptado. De hecho, fíjate que ayer hubo una caída tremenda en la bolsa. Se devaluó el yen. Lo ajustaron al dólar en China. Pero el único mercado que logró reacción positiva fue Grecia. Y eso básicamente porque... Le prestaron un poquito de plata. Le prestaron un poquito de plata y aceptó todas las condiciones. Terminaremos con el neoliberalismo, dijo Alexis Tsipras. Profundizándolo. Sí. Yo me imagino una película así ficcionada, si algún director me está escuchando. Tengo hartos guiones en mi cabeza. Viajan, tipo ONU, se encuentran en el pasillo Michelle Bachelet y Alexis Tsipras. Tomemos un café, le dice uno. Y se ponen a conversar. Y dice, oye, ¿cómo te está yendo a ti? Bien. ¿Cómo lo hace? Y ahí empiezan a conversar, a darse secreto. A contarse cosas. De hecho, a propósito de Kim Jong-un, hay un video muy bueno, se los recomiendo. A propósito, que ayer nuevamente salió una noticia de que nuevamente había matado a un ministro de estos que siempre aparecen después en la tele. Esa es la parte de la noticia que no dan y que le hemos dicho hasta el cansancio. Las fuentes son siempre las mismas, pueden chequearla y seguirla hasta allá. NK, que es un medio que está especializado en eso, y el otro es la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur. Que funcionan bien asociados, como son lo mismo, pero son lo mismo, es la agencia coreana de noticias. Oye, Momo te tiró el link del torrent y los subtítulos, así que bendito, yo tengo para bajar torrent, así que cuando termine Momo el programa lo ponemos a descargar. Muerto obrigado. Y ahí lo... Carolina Vergara dice, hace poco que los escucho, pero ya soy una auditora fiel. Les agradezco la linda tarea que realizan y espero ir a verlos pronto. Ningún problema. Así es. ¿Sigamos? Démosle. Después de todo... La Amanda está casi... ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste a peinar? No, fui a votarlo. Ah, está bien, no. ¿Para qué detalle? Estamos aquí. Pero como que yo fuera a decir que ahora voy a ir a votar un cálculo renal. No, es de buen gusto decir eso. A propósito. Qué buena. ¿Cómo está tu... Anoche, pero sufrí... ¿Tu sistema renal? Muy mal. Oye, tú sí, pues fuiste al médico. Fui al médico y como siempre, primero hay que decir así, tuve que esperar que pasaran 20 visitadores médicos, porque esta la cuestión está mercantilizada, a pasar yo. Qué bacán ser médico que tenga, ya, oye, está su secretaria, te dice, vienen visitadores médicos, a ver, ¿qué me van a ofrecer hoy día? Vamos al resort de La Serena, nos vamos a Isla de Pascua, ¿a dónde va a ser el seminario esta vez? Y tú cuando cachés que el médico recibe caleta de visitadores, sabés que el remedio que te va a dar es más caro que la cresta. Exactamente, entre más lleguen, más caro. Y después fui a otro, me hicieron una ¿cómo se llama? Una ecografía. Descubrí que estoy embarazado. Felicidades, Joaquín. No, y no encontraron nada. Pero puedes abortar, pero tu cuerpo es tuyo. La ecografía es muy mala para ver esas cosas. O sea, por lo menos no tengo un cálculo gigante, es lo único que sé. Entonces puedo botarlo. Eso es lo bueno. Tienen el link. Ok, aquí va lo que voy a retuitear ahora es el link que me mandó Momo. Esto se llama La culpa es de Fidel. Es la historia de una niña de padre francés tirado de burguesía. Se pasan así como progres proletarios. Y entra en una vorágine así política, social, que tiene que ver con la época. Interesante porque habla de Chile. Y mucho así como los padres entran en esta bola activista. La chica ve todo esto, es una niña. Y nada, pues. Como que todas las revoluciones de ese entonces, en ese contexto, están mezcladas en el departamento de los padres de esta chica. Bien interesante el rollo, porque es bueno verlo de esa perspectiva. Y la película se llama La culpa de Fidel. A propósito de que ya está de cumpleaños Fidel Castro. Yo creo que son mucho más decorosos los cumpleaños de Fidel Castro que los de Chávez. La cumpleaños de Chávez era así como, ¡hoy cadena nacional! Cumpleaños y todo así, todo eso. Era como muy, todo. Yo encuentro que, y eso es porque, por ejemplo, en términos de decodificación, ojo, no tiene que ver nada con nuestra idiosincrasia. Y eso es un tema, es súper difícil entender a Chávez, o lo me tocó en un momento determinado estudiarlo muy en profundidad, porque tiene que ver muy con la idiosincrasia venezolana. Y tiene que ver mucho con la zona, la de Bariña, y esta cosa media evangélica que tenía, o media entera, porque el loco venía de esa raigambre protestante, mezclado con esta cosa militar, bolivariana, que este rollo que él tenía con Simón Bolívar, de hecho el loco creía que era Simón Bolívar, una reencarnación, que bueno, este golpe de estado, esta asonada que hace por allá por el principio de los años 90, hasta llegar a ser el candidato. Yo me acuerdo que particularmente la izquierda chilena, particularmente el Partido Comunista, lo trataba muy mal a Chávez cuando fue candidato. ¿Cómo a la gente en Venezuela se puede ocurrir votar por un golpista? Pues terminando haciendo es interesante el fenómeno y el proceso de cómo se va convirtiendo en este Chávez que todos terminamos conociendo. Es bien interesante. Pero tiene que ver mucho con esta mezcla entre el profeta, mucho en esta mezcla que se da. Pregunta Elisa Mondi, ¿qué onda con la señal? No tengo idea. Vamos a monitorear. Ya, pero por lo menos hasta acá la cosa va bien. Acá dice que está más o menos la velocidad correcta. El kilobitaje. Elisa Mondi, deja de bajar porno cuando estés viendo, estés escuchando el matinal. Porque también le gusta combinar eso, pues ve el pone en mute el porno mientras ve el matinal. Igual sería como medio raro. Pero mucha carga de datos. Pero sí, de hecho sí. Si mal no recuerdo, Fidel decía que el embargo a Cuba terminaría cuando el Papa sea latinoamericano y Estados Unidos tenga presi negro. Pero esa frase es verdadera, esa cuestión no es verdadera. No sé, yo la leí algún momento, pero yo nunca, no, que uno se la compra así tan fácil igual. Y es muy difícil chequear el origen de ese tipo de frase que en un momento se viralizó. Yo me acuerdo que en un tiempo cuando salió, ¿cómo se llama? Bergoglio. Todos se acordaron de esa frase, po. Pero no sé, ha dicho tantas cosas Fidel Castro. Ha dicho tantas cosas Fidel Castro en su vida. ¿Usted ha leído La historia me absolverá? No. Buena. Se la recomiendo. Que es la parte del juicio donde él hace su propia defensa. Yo no sé si se recibió de abogado finalmente, pero era estudiante muy destacado de derecho Fidel Castro Ruz. Y después del fallido asalto al cuartel Moncada, que cae detenido y hace esta defensa de la famosa frase de la historia me absolverá y todo ese cuento. De ahí al exilio a México y ahí funda el grupo en el cual se termina sumando este argentino Ernestito Che Guevara de la Serna. Préstame fuego. ¿Por qué? Me robaron mi encendedor. Disculpa. No, ese es el otro. Yo pensé que me llaman. Sí. Así que, así la cosa, estoy revisando. Hoy está bastante bueno el reportaje de Mauricio Babel en The Clinic. Oye, lo que les quiero avisar es que el día 22 de este mes, está el lanzamiento en el Club Providencia del libro de los civiles durante la dictadura, La responsabilidad de los civiles. Va a estar buenísimo. Uh-huh. Y vamos a tener a Javier Rebolledo acá, el otro día estuvimos conversando. Agradecimiento a Seibo Ediciones, elija editorial independiente. Pero se va a hacer el lanzamiento el 22. Dentro de esos días vamos a estar conversando aquí con el, sobre el libro. Y agradezco ese, no un regalo a título personal, sino que hace la editorial para que podamos revisarlo. Era ya abogado, dice Rosilva, por eso se le permitió representarse en el juicio. Muchísimas gracias. Rosilva, siempre con la precisión, muy bien ahí. Tenemos una audiencia muy bien despierta, sí, preparada. Iba a decir sí. Muy culta, pero no tiene que ver con ser o no ser culto, tiene que ver con ser despierto. Bueno, hoy día va a estar fuerte marcada la noticia por el tema de los militares. Hoy día son noticias. Hoy día son noticias. Por la muerte del caso de Ramírez Runanch. El suicidio, mejor dicho. Y por las denuncias que hay ahí de parte de el juez, el ex juez Alejandro Solís, quien fue quien procesó en un momento determinado a Manuel Contreras. Por el caso Pratt y otros más. De hecho, interesante. De hecho, es súper llamativo que la historia, en definitiva, de este país, de la historia reciente, se esté sabiendo y se sepa, en definitiva, por las fojas judiciales y por las investigaciones periodísticas, que están íntimamente relacionadas por lo demás. Es lamentable eso. Es lamentable eso. No por una política de Estado. Pues me parece que sí lo dijo en el 63 a un tal Brian Davis, pero a saber. A ver, veamos. Esto a propósito de la frase de Fidel, uh-huh. Fidel Castro. ¿Quién dice eso? Fidel Castro. No, pues, ¿quién tuiteó? Momo. Fidel Castro, el presidente negro y el papa latinoamericano. Confieso que nunca vi semejante predicción de Fidel, por eso me resulta sumamente interesante el artículo de Pedro Jorge Solans, periodista, narrador y ensayista argentino, publicado por el sitio Cuba Sindical. Ahí les va. Moví los hombros, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una conversación telefónica de conversación contra Barack Obama y Raúl Castro, bla, bla, bla, bla, bla. Es que estoy viendo que, claro, que se supone que en un momento terminado, lo dijo en 1963, o lo habría dicho. De regreso a una visita a Vietnam. El comandante Fidel Castro se sometió a una de las tantas rondas de prensa internacional que diera lugar a su mandato. La Guerra Fría estaba bien fría. Y el periodista Brian Davis, de una agencia inglesa, le preguntó: ¿cuándo cree usted que se podrá restablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos, dos países tan lejanos, a pesar de la cercanía geográfica? Fidel Castro lo miró y fijo respondió para todos los que estaban en la sala: Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros cuando tenga un presidente negro y haya un papa latinoamericano. Chan. ¡Uah! Fidel Castro, Nostradamus. ¿Ah? ¡Qué brígido! Algunos periodistas se escondieron detrás de una mueca irónica y otros, entre quienes estaba David, hicieron moderados gestos incrédulos. La conferencia siguió como si la pregunta de David hubiera sido una estupidez. Interesaba más Vietnam. Ese tema. Lo absorbió como un abolengo. Sí, no, sí, me di cuenta. Está sufriendo. Elisa Monti, eres tú, no soy yo. Dice, chiquillo, ¿tienen problemas con la señal o soy yo? No, eres tú. ¿Sí? Tú te vienes. Molto. Actualice. Ah, sí, a veces ocurre. Pero, oye, llamativo esto lo de la frase de Fidel Castro. Yo la escuché, la leí en algún momento cuando salió Bergoglio. Estaba muteado. Papá, Francisco. bueno, pero dijiste bien poco. Sí, no dijiste, fue ningún aporte. Que se paró Joaquín, fue a... Pero la historia me absorberá, no entendieron el chiste. No entendieron el chiste, porque dijo, la historia me absorberá. Y por eso yo grité, abolengo. Viejo comercial. Pero era la historia me absorberá de Fidel Castro Ruz. Interesante. Hay una serie, ¿se acuerdan? Que fue bastante polémica en su momento terminado, que hizo Showmark. ¿La vieron? No. ¿Fidel Castro? No. Recomiendo. Algunos creen que era un poco ofensiva y todo. Se me pasó volando en la mañana escuchando el matinal es matinal RBF, no el matinal RBF Alfredo, pero se entiende. Y eso porque estáis volados. Oh. No, se estoy bromeando. Un saludo para Quinta Región. ¿Cómo es hashtag matinal RBF? Matinal RBF, sí, es que él puso el matinal RBF. Gatito matinal RBF. Claro. Gatito. Gatito. Aquí estamos rodeados de gatos. Usted, oh, sí. Supiera la cantidad de gatos que hay aquí en la radio. De gente. De gente, gente gato. De es que son gente para nosotros. Gente gato y gente perro. De hecho, interactúa con nosotros. Bueno, en todo el reón no hay ni pájaros ni ratones. De hecho, gracias a eso, la radio no está llena de ratones. Hay que decirlo. No, no. No nuestra pulcritud. Sí. pero hay algunos más. Hay fiestas por el Día del Zurdo. Qué loco eso. Me encuentro muy loco eso del tema del Día del Zurdo. Que hagan día. Ayer me enteré que era el Día de la Chorrillana, así como a las 1 de la mañana. ¿A quién se le ocurre este tipo de día? O sea, uno va a una oficina de patente y dice, ya, hoy día vengo a patentar el día de los días. El fin de los últimos días, así como para los que los mormones se urjan. Siempre están en la iglesia así como el séptimo de los últimos días, una cosa así. Uh-huh. Patentar los últimos días. Este es el día de los últimos días. ¿Qué pasaría? Imagínate si están predicando los días normales, imagínate ese día estarían, pero casa por casa. Se abrirían las iglesias mormonas y saldrían de este búnker una especie como de nave espacial que todos creen que hay. Sí. Hemos hablado de los mormones. Yo tuve un amigo una vez que contaba que estuvo haciendo la construcción de una de estas iglesias. ¿Y en naves espaciales? No, sí, es una exageración. No, pero estaban construidas como búnker. Son construidas como búnker. Mm. Sí, usan 4P, ¿no? Una cosa bien así sólida. Y que tienen antenas, todas. Emilio dice, yo los escucho, le dice Elisa Monti. Ok, aprovecho de dejarles saludos. Mira. O sea, un tip para guerrilla urbana es tomarse las casas de los mormones y utilizarlos como base. ¿Sí? Si logras entrar a ese búnker. Claro. Por eso hay que estar bien armado primero. Alfredo dice, ahora sí. Matinal muy bien, saludos a Alfredo. Sí, saludos ahí a Radio Galáctica. Así es. Recuerda, todos los días martes a las 4 de la tarde. Donde nace la música. Donde nace la música, estamos ahí con Sesiones Galácticas. Me acordé cuando... Álvaro Berrío me gustó nunca el otro día. Me dejó acordar cuando Alfonso dijo, ¿qué van a hacer la música ahí? Alfonso un miserable. Alfonso un miserable. Después se retractó y dijo que estaba bromeando. El humor diferente de Alfonso. Sí. Pero a veces siempre le llega. Es como esta película reversionada por Mike Patton. Al final la broma me termina resultando mala mil. Ay, what a joke. Es bacán ese tema. Y al final. But the joke was on me. With the young was on me. Sí. De hecho, Alfonso siempre termina el boomerang. Sí. Pero bueno. ¿Quieren hablar de mormones? ¿Puedo ir a dar la lata? No, hoy día no, profitador. Pero otro día. Aparte, el día del profitador. Aparte que... Sí, el día del profitador. ¿Ustedes saben que se llama profitador Elder? No iba a decir el nombre, pero ¿para qué? No. Pero bueno. Elder profitador. Elder profitador. Elder profitador. No, preferimos a Gama. Oh. Es que el blog del Canuto es... Es bueno. Les recomendamos el blog del Canuto en profitando.com. Así tal cual, profitando.com. Busquen ahí el blog del Canuto y van a tener una buena tarde, una buena lectura. Desde la Biblia, pero, por ejemplo, ¿en qué lado de la Biblia dice que no se puede abortar? Te lo explica el blog del Canuto. Uh-huh. Gama. Y ahí te va a llevar una gran sorpresa. Y te das cuenta que el Pastor Soto está puro... Pastor Soto está loco. Orinando, o sea, ahí representa más el debate sobre en qué momento hay vida y en qué momento no. En qué Exacto. momento un feto, un conjunto de células se convierte en ser humano. Que es como cuando recibe el alma. Uh-huh. Así, po. Así nomás, pues estoy viendo algunas cosas. Oye, harta crítica se llevó a la película 33. Hay una operación política contra la operación política que es la película 33. Viste que salió Alejandro Goich, que no lo habían invitado, porque él es bacheletista, a la van premier de los 33. Y ahora, el ex crítico, imagínate, que Lund tenía un crítico de cine, uh-huh. Que lo terminan despidiendo porque por la nota que hizo de los 33 y todo eso. Uh-huh. Oye, ayer se firmó un protocolo de acuerdo de la CTC con Codelco. Sí, pero todavía, según explicó la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, no está resuelto hasta que las bases decidan y esto baje en términos de información. Claro, pero... Por tanto, el paro no se ha terminado. No. Se mantienen revisando y las bases están revisando. Porque ayer en la noticia salía de que la CTC o los trabajadores volvían a sus plantas, volvían al funcionamiento. Eso no es así. Uh-huh. Se está revisando este protocolo de acuerdo. Si es aprobado por las bases, se le da. Lo que sería un nuevo triunfo de la CTC porque logró sentar nuevamente a Codelco a la mesa. Así es. Así es la cosa, pues, y así se hace. Uh-huh. Sí, pues. Yo te he leído el libro del Mormón, lo tengo hecho, y es la weá más loca que jamás leeré. Profitador. Joven penquista. Joven penquista. 28 y... años. Atractivo. No, tampoco digamos esas cosas. Soltero. No mintamos a nuestros auditores, solteros, sí. Relativamente atractivo. Si no eres muy exigente, atractivo. Para gusto los colores. Claro. ¿Ah? Sí, un día vamos a hacer un programa sobre el tema de los gustos. Dice que hay un gusto, no hay nada escrito. Pues está lleno de libros el mundo. Está lleno. Si hay una cosa de la cual más se ha escrito es sobre los gustos. Pero esa frase es graciosa. Cada vez que me dicen así como, en gusto no hay nada escrito. Es donde hay más estudio, es donde hay más texto y tinta derramada. Si no, vean Upsol, Bluesfit. Ciudadano Facebook y otras más. Los gustos de la cosa que más se ha escrito. El día del zurdo, la cosa es tomar con la zurda. Sí, yo nunca he atendido de dónde nacen y si alguien un día me explica cómo nacen estos días, yo se lo agradeceré muchísimo. Yo creo que Mundo Zurdo de Flanders creó este día para promocionar sus productos. Porque le iba mal. ¿Se acuerda que Homero le quería ayudar y todo sí. eso? Sí, qué capítulo más triste. Joaquín me andaba joteando por Facebook la otra vez. Ya, pues chico, estamos en el matinal. Estamos en el programa. Pues, por favor, yo voy a molestar a Cerro la Izquierda, no. Yo no voy a molestar a Cerro la Izquierda. Yo no les voy a decir, oye, el Gabriel anda diciendo que tú la tienes. No, pues. No, porque entiendo que están en un programa serio. Entiendo que hay un trabajo ahí colectivo. Yo que soy brujo voy a molestar a Cerro la Izquierda, bueno, pero me convierto en perro. Pero. Me convierto en perro y me pongo a ladrar afuera. Así que, profitador, no al lugar. Revisando cosas aquí. Oye, quiero mandar un saludo. No lo había hecho. Me disculpo. Porque aparte no habíamos puesto esto en Facebook, pero por interno. Y aparte hay gente que manda ahí saludos también a través de la página, que siempre se nos olvida y pasamos de largo. Pero quería mandar saludos también a gente que nos escucha de distintas partes del mundo y también gente que escucha desde otros sectores. Por ejemplo, quiero mandarle un saludo a Sandra Lidit Césped, que nos manda un saludo por interno. Dice, muy, muy interesante el programa, informado, inteligente, muy informativo el matinal. Y aprovecha de hacerle una sugerencia de que no se hable de pactos de las Fuerzas Armadas. Los pactos son entre iguales. En este caso, es un decreto de prohibición de informar respaldado por una organización delictual que obliga con amenazas a quienes hablan. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos aclarado varias veces. Los pactos de silencio no solamente son iguales, es voluntario. Yo pacto contigo y estamos ambos de acuerdo libremente para tal o cual cosa. Acá no, hay mandos. Exacto. Y se ejerce el peso del mando. Hay jerarquía, hay logística establecida, hay institucionalidad funcionando para generar esta obstrucción o este encubrimiento constante. Por lo cual, no... ¿cómo se llama? No se da a lugar el concepto de pacto de silencio. Ah, saludo a los negros de Harvard. Te manda hip hop. Interesante esa banda. Te mandando saludos ahí por interno. Bueno. Nos contactamos después, chicos. Ya, voy a silenciar a profitar aquí un ratito. Listo. Sí, anda, aprendí hoy día. ¿Qué pasa en Conce? ¿Salió el sol en Tropiconce? Puede que sí. No, nosotros nombramos el tema del blog del canuto. Salvo eso, nada más. ¿Vieron lo que pasó en China ayer? Oye, sí, una explosión, pero terrible. Qué loco. Más de 50 ¿Y muertos. ¿Qué explotó? Como... Yo no me quedo claro. ¿Sabes qué? Todavía no me queda claro qué explotó. Honestamente, yo creo que nadie tiene claro qué explotó. ¿Tú lo tienes? ¿Alguien tiene claro? Pero no. Era... Vi un par de versiones, todavía no clarificaba, salvo los heridos que estaban, y eran muchísimos, los muertos que ya habían, y los videos que habían sobre el hecho. No, a mí no me queda, por lo menos, claro qué fue lo que realmente ocurrió en esta ciudad china. Perdón. Sí, yo estoy viendo y no, pero era como las ciudades industriales chinas, eso es como lo que tengo claro, pero no. Bueno, casi. No, claro. Cuarta parte de China. Podemos hablar de ciudades industriales. Se dice que fue un container con materiales peligrosos que estaba como en el puerto. Pero no sé. ¿Qué materiales peligrosos explotan así? ¿Ah? Es que uno ve la imágenes de la explosión y el video y uno dice esta cuestión y ya es de otro mundo. Claro, no son como los fuegos artificiales chinos y ah, mira aquí. Se da. El tema es, ¿qué fue? Esto fue una ciudad del norte de China. Esto fue en el puerto chino de Tianjin y que dejó más de 50 muertos y 700 personas heridas. ¡Wow! Se fue la luz. Aparte que hubo como una especie de sismo. Así de fuerte fue la explosión. Pero sí, reventó a kilómetros de distancia, sí. Reventó las ventanas. Imagínate. Así como, oye, es que sí, habían un par de cosas explosivas ahí. No, o sea, quizás, ¿qué había ahí? Quizás estaba en la esfera del dragón. Estoy viendo más o menos qué puede ser. Casi 24 horas después del estallido, el fuego continúa. Una espesa columna de humo, estoy leyendo el diario El País de España. Una densa y espesa columna de humo negro puede verse aún desde la terminal de autobuses de Pianhai, que ha quedado completamente destrozada tras el suceso. Un reloj marca el momento de la primera explosión a las 23:40 horas, hora local, 17:40 hora de España. En el aparcamiento, los vehículos se mantienen aún perfectamente alineados, pero han perdido los cristales, sus ruedas están reventadas. O sea, la explosión fue tremenda. Equivalente a 21 toneladas de TNT. Ya, pero entonces no me digas que un container que tenía algunas cositas, así como... No sé qué tenía eso. No sé qué tenía. Y no dicen... Y nadie clarifica qué cresta era. No. Qué loco, ¿no? No explican, de hecho, no... Y no hay radiación, no. Bueno, ¿qué vamos a saber de China? Lo que quieran decirnos los chinos nomás. Exactamente. Y ese hay, es el tema. Hay que se van a meter los organismos internacionales a decirles, sí, oye, vamos a ir a investigar allá. A tiempo. La fuerza del mercado. Increíble, pero lamentable. Solidarizamos con el pueblo chino presente en Chile, que dicho sea de paso, ayer se manifestó. ¿Sí? Sí, hubo manifestación. Hubo manifestación de la comunidad china. En May. Y taiwanesa. ¿En May? Porque es lindo, porque aquí taiwanesa, chinos, se quieren. Salen de Chile y se odian. Claro. Exactamente. El comercio es más fuerte. Sí, los locatarios de May se protestaron ayer. ¿Sabían eso, no? ¿Por qué? ¿Por subir en los sueldos a sus trabajadores? Al parecer. Me imagino. Es que tiene súper malas condiciones de trabajo. Es que a veces está así como tartamuda. No, que tiene súper malas, entregan muy malas condiciones de trabajo. Estoy buscando la protesta que en May en general. Me la contó la NEIS ayer, que llegaron, fueron afuera de la municipalidad, no sé cuál, a la de Estación Central. Supongo. Si está la May, o sea, la NEIS ahí, que nos mande el este, porque dijo, quedó de mandarlo y no lo mandó. Uh-huh. Oye, recuerda, la hija de Afrodita va el día viernes, ¿eh? Sí, anoche no se pudo transmitir. Por problemas técnicos. Chichirani, no me parece. Sí. No, hubo problema acá con la conexión. Si de hecho escuchan un poquito más distorsionadas nuestras voces, es que le bajamos un poquito... la calidad. La calidad, la resolución por este momento hasta que se restablezca con total normalidad, pero por lo menos para la voz humana debería escucharse perfectamente. Tal vez la música, si es un tema en vivo, con aplausos, se va a escuchar un poquito como metálico, pero... le rogamos disculparnos, por supuesto, por ello, pero es justamente para poder dar una transmisión más fluida y que no haya corte y que sea sin interrupciones. Que a pesar de que parece que a Lisa Monti no le está resultando. Dicen, el señor Prestejual está cangrejizando el matinal. Me di cuenta hace bastante rato, sí, de hecho le iba a quitar los controles, pero me da una lata pasar para allá. Emilio dice, de hecho leí por ahí que hasta en el espacio se vio la explosión de Tianjin, y no sé si será verdad, pero puede ser. De hecho sí, de hecho la gente de Wiki, que está en la cuenta de Wiki Español, mostró imágenes desde el espacio que se habían enviado, y efectivamente se corroboraba que la explosión incluso fue vista desde alguna estación espacial. Elisa Monti dice, pucha, al parecer tendré que escuchar la repetición de la noche. Que te vaya bonito, dice Elisa Monti. Y no, de hecho, todavía leí la nota completísima y no sale el por qué fue la explosión. Yo tampoco, estaba revisando así distintos medios, portales y no, nadie sabe. Nadie sabe qué químico contenía ese container. Que hizo boom y pa. Hizo cataplum así con todo. Es como que, a ver, para graficar un poco, es como que un container, ya, se supone un container. Algo hubiera explotado a la altura de la Torre Entel. Y nosotros tuviéramos los vídeos quebrados acá. Una cosa más o menos así. Una cosa así. Para que entiendan. Y todo alrededor hubiera estado hecho pebre, auto y todo el cuento. En términos, sobre todo más vidrio, porque fue el tema más acústico en la distancia. Los que estaban más cerca, obviamente, sufrieron otro tipo de cosas. Bueno, ¿cuánto? ¿Como dos kilómetros a la más o menos. Más, a la de redonda. Hecho, en términos de efecto. Así que así la cosa, así nomás. Sí, fuerte. Pero bueno, en algún momento se va a terminar aclarando, se va a terminar aclarando más o menos de qué se trate. El problema es lo que habíamos hablado anteriormente, de que China es bastante... Es bastante secretista en estas cosas, no suele abrir mucha información y si trata de algún tipo de sustancia muy prohibida, probablemente no se termine sabiendo nunca. Yo creo que difícilmente vamos a saber qué rayos pasó en China. ¿Viste? Todos están con la talla de Ned Flanders. Dije, primero en tirarla y no había. Es trending topic, Ned Flanders a propósito de la Surdolandia. Sí, pero que el día del zurdo. Porque los Simpsons es parte de la cultura pop. Y por tanto, ese capítulo de los Simpsons es parte de la cultura pop de los zurdos. Más encima iba a quebrar y Homero trató de salvarlo y todo eso. Al final se vuelve famoso, millonario. Y después pierde. ¿O no? ¿Cómo no. terminó ese capítulo? No me acuerdo. No me acuerdo cómo terminó. Sí, termina que él termina ayudando y sí. Salva la tienda. Uh-huh. De hecho, después aparece. Gente famosa zurda. Y el señor Burns comprando cosas, que era un abridor. Ah, claro, sí, Burns era zurdo. Sí. Eran algunos zurdos más o menos conocidos, así. Como el Che Guevara, así como. Ese tipo de zurdo. Ahí. Hoy en Valpo están anunciando, o no sé si están, en paro de advertencia de los profes. ¿Dónde está eso? Por los sueldos impagos de julio. Es que no, por eso estaba buscando más información, pero me mataron. Entonces busque la información y después la lanza. Uh-huh. Sí, hay preocupación porque en algunos lados ha habido problemas. Yo antes de eso quiero llevarlo a otro tema. Otra medida de Carolina Toá. Multa o parte a quienes compren el comercio ambulante. Hasta 220 mil pesos va a tener que pagar. Y es más, quieren ampliar las facultades para que estos guardias municipales puedan pedir tu carnet de identidad. Porque ellos no pueden. Inspectores municipales. Inspectores municipales, sí. Estos guardias municipales que hay, puedan pedirte el carnet de identidad. Tema, wow. Tema ahí. Oye, bacán la... y reclaman que hay poco empleo y la gente que quiere trabajar... La echan, la detienen, le quitan la mercadería. Y hay gente que quiere trabajar y yo no entiendo este tipo de medidas. es súper lamentable. Y bueno, recordemos cuando fueron estas elecciones de las tres futuras alcaldesas mujeres, y que no eran de derecha, y era como la promesa en esa época. Y tenemos resultados súper lamentables, como en la comuna de Santiago, que son los constantes desalojos a los colegios tomados. Y tenemos ya este tipo de medidas como prohibir el comercio ambulante. O sea, ya estaba prohibido, pero atacarlo con mucha más dureza y inhibiendo a la gente de que pueda trabajar tranquila. Triste. No, súper triste. De hecho, ayer estuve del centro, pues, y no hay nadie. Así, se vació. Se vació el comercio ambulante por esta medida que muestra ya una vez más esta guerra a muerte que tiene Carolina Tohá con los comerciantes. O sea, con intentar quitar. Yo me acuerdo que se le criticó súper harto a Zaraquiel en su momento. Se le criticó muchísimo a Alcaíno cuando fue alcalde, desde la misma Concertación, diciendo que cómo era posible de que estuvieran así haciendo esta operación de limpieza de la comuna a costa de justamente de los empleos, de los trabajos, podríamos decir, para poder sustentar a su vida, a su familia, de muchas personas. Sí. Y ahora lo que vemos con el caso de Carolina Tohá es que Carolina Tohá tomó toda la ofensiva. Y así la ofensiva como probablemente nunca se había tomado en la historia así del centro de Santiago. El centro de Santiago se caracteriza por su comercio ambulante. Sí, las colas en las ferias. Exactamente, por las colas en las ferias. Anteriormente estuvimos viendo el tema de la feria la feria que se hacía ahí en el Parque Forestal. Es una guerra que ha tomado así de forma constante. Bueno, aquí dice Pablo Benavides, dice una reunión entre la Asociación de Municipalidades y la Cámara Chilena del Comercio, de ahí viene todo. Obviamente que hay una presión de un sector, y particularmente que tiene que ver con la Cámara de Comercio, que ve, de otra manera siempre lo ha visto, con malos ojos el tema del comercio ambulante, porque le afecta, obviamente, en términos de ganancia. Estamos hablando de cosas así como venta chica. Pero estamos hablando así del minimarca ambulante, estamos hablando de cosas bastante nimias. Pero bueno, esta especie de ordenanza o decreto municipal lo que plantea es que se va a sancionar no solamente a quien venda sin permiso, sino a quien compre en el comercio ambulante. Y quien compre en el comercio ambulante va a tener que pagar multa. Claro, y eso, o sea, provoca el miedo en la gente, po. Obvio, porque pueden estar siguiéndote, ¿cachai? Hay, no sé, policía de civil, y que después no, quizás no te tomen en el acto mismo de estar comprando, sino que después a la vuelta de la esquina, po, después de que ya te retiraste el lugar y te pasan una multa, que están metiendo este miedo que va a ser una multa gigantesca. Tú vas criminalizando a los vendedores ambulantes, disfraza de delincuencia a su clasismo, deja de trabajar en paz, no le queda otra. Eternidad, dice, ese método de amedrentamiento lo usaron para eliminar la feria del Parque Forestal, multar a los compradores. Y con eso, claro, el comprador se inhibe y dice, bueno, yo no voy a comprar porque me pueden pasar un parte, voy a estar comprando algo barato, al final va a terminar pagando más caro, mejor no compro, y matáis el comercio. O sea... Claro. Así nomás, po. Y lo consecuentemente se precariza las condiciones de existencia de las personas. Así nomás, pues, tal cual. Encuentro terrible, ¿eh? Encuentro muy terrible el tema, porque efectivamente parte desde una prisma y empieza desde ese punto de vista, desde la criminalización, lo que es terrible. O sea, te está diciendo que tanto la persona que acude al comercio ambulante como la persona que ejerce el comercio ambulante son delincuentes. Sí, pues está cometiendo un delito, por tanto tiene que Claro, esto tiene carácter de multa, o sea, no tiene de una u otra manera, en términos penal, está cometiendo un crimen. No, pero claro, lo criminaliza sin duda. Uh-huh. Me mutío nuevamente. Por eso me gusta estar al otro lado, más fácil. Uno ya está acostumbrado a hacer eso. Tú muchas veces estás muteado. Joaquín Muteado dice, igual es sano, adivina, tu amigo Pablo. Saluditos. De hecho, a falta de Max, estáis reemplazando a Max. Ya, en fin. Déjenlo ahí, atrás sin golpe y fuera del ring. Mis peleas con Max eran más entretenidas. Volvamos al punto. Me parece grave, tengo aquí ya la información más desarrollada. La fiscalización municipal y policial se da con la finalidad de cursar infracciones tanto a los vendedores ilegales como a las personas que compren dichas mercaderías. Esta última medida contará con un periodo de marcha blanca hasta el 25 de agosto de este mes, obvio, en el que se advertirá a las personas que adquieran productos del comercio ilegal y que además se llevará a cabo una campaña informativa que busque desincentivar al público que compra este tipo de productos en la calle. Tremendo. Tremendo, me parece. Hoy yo he visto mucho, o sea, ahí en Estación Central, en gran parte de los el comercio ambulante. Es por parte de gente de avanzada edad. He visto muchas como abuelitas y abuelitos vendiendo como corta uñas en la calle. Es como lo que pasó con los coleros. O sea, los coleros se convirtió en un fenómeno social porque tiene que ver con un periodo también de crisis económica, en los cuales las ferias empezaron a convertirse poco a poco en otra feria. De hecho, hoy día son la mitad y mitad entre coleros y lo que es la feria libre tradicional. Y los coleros son la gente que vendía cosas de su casa. Estamos hablando de gente que vendía juguetes, gente que vendía ropa, gente que vendía plantas y empezó a vender libros. Y discúlpame, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos acceso porque existe este comercio. Exacto. Claro, y que abuelitos estén vendiendo en la calle es justamente también por otro problema que tiene esta sociedad, pues, que son las pensiones miserables que se ganan. Pues. Sí. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para...? Tienes que seguir viviendo, tienes que seguir generándote algún tipo de ingreso y por lo tanto te vas a la calle a vender cosas. Luego de jubilado en muchos casos. Sí. O sea, a ese nivel estamos hablando y estamos hablando que se le niega pensiones, se le niega poder obtener algún tipo de ingreso después. Es realmente horrible lo que se está tomando a cabo así desde las municipalidades de esta guerra contra la... el comercio ambulante. Y después, claro, además crece el clientelismo posteriormente. ¿Por qué? Porque le vamos a entregar ayuda a esas personas que están con problemas, llega el concejal tal o el concejal cual, y etcétera. Funciona para ellos. Es muy funcional. Ahí Emilio dice, y la Toá, así como otros paranoicos, siempre sale con la chiva del comercio ambulante, que el comercio ambulante genera más delincuencia. O sea, el empleo... Yo diría que lo contrario. Obvio. Fíjate que, a ver, aquí... Yo creo que hay medidas que son bien pelotudas, pero que siempre hay un idiota para convencer, como dirían los Cadillac. Quiero hacer un paralelo a propósito con otra medida que se ha tomado y que me parece que se ha ocupado un discurso bastante errado por lo demás. Bastante artificioso en términos de guerra de clase. Generalmente cuando hay gente hablando casi desde un nivel de es que esto tiene que ver con mejorar o generar cierta justicia social y genera un discurso de guerra de clases cuando la verdad pertenece a un sector acomodado, hay que sospechar inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque se anuncia el aumento en términos del costo del pasaporte a 89.000 pesos, llegando casi a los 90.000 pesos. Con la excusa de un criterio de justicia, en el cual el Estado paga 30 mil millones de pesos en términos de gasto subsidiando aquello. Ok, te venden este criterio de justicia, así tal cual sale en el comunicado que emite el Ministerio de Justicia. Y uno dice, ok, mira, tiene sentido, la gente que quiera bajar paga más y todo lo demás. Pero acá lo que se está escondiendo detrás es un negocio. Y se está escondiendo con un discurso falso de gente de clase que se la compra al tiro. Uh-huh. Generalmente la gente que se la compra al tiro es porque no cacha mucho el tema de clase. Pero es como, oye, los que tienen más, que paguen y todo el cuento. El resto, la verdad, no es tema. Disculpa. El costo que tiene el imprimir, el hacer este pasaporte es de 3,000 y tantos pesos. Uh-huh. Ponte más los gastos operacionales que tienen que ver con el propio sistema Morfo, que se compró, que trajo bastante problema. De ahí nos podemos meter a otro y hubo un tema de estafa. Antes estaba Tata, de la India, que había financiado la campaña de Michelle Bachelet, y hubo todo un cuento porque se perdieron las pruebas de los llamados telefónicos que la había quemado un detective en un asado. Uh-huh. Un reportaje que se los dejo ahí, que está. Pero llega Morfo en el gobierno de Sebastián Piñera, o sea, había llegado un poco antes del contrato, pero llega en el gobierno de Sebastián Piñera, Morfo instala y no funcionó. Tanto así que el registro civil se va a paro, incluso encabezado con alguien que era de RN, como el caso de Neridia. Cosa que hemos hablado aquí en otras oportunidades. Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que aquí tenía un gasto operacional que puede llegar hasta 10,000 pesos, incluyendo la impresión del pasaporte completo y... el gasto operacional que implica en sí mismo el sistema de Morfo de esta empresa. Ok, tú dices ahí, todo bien. Y te van a cobrar 90 lucas. Algo pasó. Uh-huh. Y que te salgan diciendo que esto tiene que ver con un criterio de justicia. Que esto tiene que ver porque tenemos que financiar a nosotros a la gente que sale fuera del país. Y te dan una estadística bastante inflada y falseada. Y la gente se lo compra. Mm. Y se compra el discurso. Y no está cuestionando que aquí se está tapando un negocio. Porque no se está cuestionando por qué esta empresa está inflando de esta forma el costo operativo. Mm. Y es más, ya estaba ganando y ahora gana muchísimo más. ¿Qué es lo que se está escondiendo acá? Porque el gobierno puede transparentar y decir, sabe que hemos tomado una decisión, entonces vamos a seguir pagándole lo mismo a la empresa y el resto va a ir para el Estado. Va a ser tal y tal cosa. Cosa que no se ha dicho. Queremos el desglose. Queremos que nos digan por qué se está gastando tal o cual. Sí. Oye, igual en términos prácticos, quiere decir que, o sea, en este criterio de justicia, ¿quiere decir que solamente la gente millonaria sale del país? ¿Y tiene derecho a salir del país? Eso es lo que el discurso que están haciendo y que muchos se compraron de manera fácil, diciendo que el 80% de la gente va a lugares como Estados Unidos donde se necesita visa, porque al final la visa viuda la vamos a terminar pagando igual, y que el resto de los países donde más se viaja no necesitan pasaporte. Bueno, y si tú a ese motivo necesitas viajar a un lugar donde está ahí pasaporte, uh-huh, ¿va a tener que pagar más? Hay muchos estudiantes que también que se va a estudiar afuera con beca. Y además, también es un costo importante, 90 lucas, para sacar un documento para poder salir del país. Más el precio de los pasajes. O sea, para una persona que tiene plata, que es millonaria, pagar 90 lucas es nada. Pero para una persona que lo requiere como una necesidad, es súper es carísimo, po. De hecho, no creo que el pasaporte sea un bien de lujo. Y eso es como lo que están presentando. Por eso le va a aumentar el precio, porque es un bien de lujo tener un pasaporte para poder salir del país. Y... O sea, ya es un lujo, ahora lo es más. Claro. Alguien puede decir, oye, bueno, pero son 50 lucas más. O sea, si vaya a pagar un pasaje y todo el cuento... Bueno, 50 lucas más para gente es mucha plata. Mucha plata. 50 lucas más, uno abarata lo más que puede el tema. Si no todos tenemos para irnos porque nos aburrimos del clima, bueno, vámonos a Europa. Hay gente que lo puede hacer. Uh-huh. Uno hay gente que lo puede hacer. Pero otros no. ¿Y qué pasa? Porque aquí, insisto, más allá del tema de viajar y que el tema del elitismo y que todos nos vamos a recorrer Europa o África a cazar elefantes y todo ese cuento, caricaturizando todo esto. Yo voy al tema de fondo, que tiene que ver con el negocio que tiene una empresa, empresas que, se saben, dicho sea de paso, que financian campañas políticas. Uh-huh. Y se lleva un negocio redondo, sin competencia, sin nada, y más encima que si aumentamos casi el 100%. O sea, una cosa que estaba casi 40, 50 lucas, hoy día está 90. Que uno de los pasajes más, o sea, de los pasaportes más caros del mundo. Sí. Ya anteriormente. Y ahora sí que va a quedar ya como una cosa bestial. Entonces uno pregunta, ¿por qué el resto de los países así tiene pasaportes tan, o sea, más baratos y se pueden hacer, pues? Y con tecnología, con chip, con todas esas cuestiones que se supone que, claro, es lo que ofrece el pasaporte actual, uh-huh, pero no tienen ese costo, pues. ¿Por qué? Porque se sabe de que además el pasaporte es una necesidad en ciertos casos, pues, sino una cuestión de lujo. Exacto. Cuando una necesidad, o sea, por ejemplo, alguien, incluso los países de Mercosur, que uno puede viajar con carnet de identidad, si uno requiere permanecer por más de 3 meses, tiene que solicitar una visa, que ya cuesta dinero. Sí. Y además de esa visa, para poder solicitar la visa, tú requieres tener un pasaporte. Por lo tanto, para permanecer más de 3 meses en un país del Mercosur, tú requieres un pasaporte con visa. Por lo tanto, significa que van a ser 80,000 pesos más el dinero de la visa. Uh-huh. Y eso es muy caro. Sí. Entonces, claro, realmente así un precio exacerbado, ridículo. También lo que dice Pablo Benavides, los pasaportes en otros países son por 10 años. En Chile los pasaportes son por 5 años. Uh-huh. O sea, por lo tanto, tienes que volver a sacar un pasaporte luego de 5 años y pagar de nuevo ese monto de dinero. Es realmente muy, muy caro tener un pasaporte en Chile. Y se convierte en algo de lujo, pero se convierte en algo de lujo porque así lo ha generado este sistema de privatización de los servicios. Claro. No por otro motivo. No hay otra explicación que en realidad que se está haciendo y se está obligando a que sea un lujo el poder salir del país. Sí. Y no es que sea un lujo de por sí salir del país, sino que lo están volviendo un lujo porque el costo es tan alto que solamente algunos van a poder acceder. Entonces ese tema, no es que estábamos subvencionando los pasaportes. Bueno, o sea, hablemos, ¿por qué están subvencionando los pasaportes? Porque los pasaportes son muy caros. ¿Por qué? Porque le dieron la concesión a una empresa que cobra lo que quiere por el pasaporte. Sí, pues, sin ningún paralelo, sin ningún parámetro, sin ningún tipo de fiscalización. Claro, averiguemos cuánto es el costo de producir ese pasaporte y te aseguro que es un costo irrisorio comparado con el que paga el Estado de Chile a la empresa que está emitiendo el pasaporte. Claro, o sea, esa es la cifra que entregó el Antonio recién, porque claro, el costo de fabricarlo físicamente son como 3.700 y algo, y no sé, pues en trámite, en legalizarlo y todo eso, quizás porque será 10 lucas, 15 lucas. Claro, ingresar a la base de datos internacional, de salir como eso, así probablemente. Todos los trámites añadidos. Entonces ya tenemos ya 13,000 pesos. Uh-huh. 13,000 pesos debería valer un pasaporte, pero no, se le entrega en realidad. De hecho, ya era caro. Claro, y se le entrega todo ese resto de dinero, se lo entrega a la empresa. Claro. Entonces, nuevamente nos encontramos con que el Estado chileno subvenciona las empresas, tanto nacionales como internacionales. Claro. Es algo que se repite en todos los ámbitos, pues, en la agricultura, todas las empresas, pues siempre están, lo vimos con estas empresas agrícolas que contrata temporeros y todo eso. Bueno, dice Marta Lago, dice, a todos los que no entienden el argumento, si tienen que renovar pasaportes porque viajan, ergo no tienen problemas económicos para viajar. Bueno, qué ridículo. Es que, ¿sabéis qué? No es tan ridículo porque hay gente que mide el mundo desde el mundo donde vive. Es inevitable eso. Porque implica, cuando uno transgrede eso o subvierte eso, es cuando empatiza. Claro. De hecho, me recordó ese tuit que había puesto cuando no se suspendieron las clases por la lluvia de Tierra Revuelta. Claro. Arroba Tierra Revuelta, que decía, bueno, claro, los que decidieron que no se suspendían las clases llevan en un 4x4 a su hijo en colegios con calefacción. Uh-huh. O sea, una realidad... Y que no se llueven. Claro, una realidad que ocurre en el 1% de los establecimientos educacionales del país, que el 1% del país, y con eso al final deciden para todo lo demás, porque jamás se lo imaginan, jamás tienen el interés de en realidad preguntarse en realidad cuáles son las situaciones particulares de en realidad de cada grupo de personas. Y eso ya es no entender nada, no entender que hay gente que tiene que viajar por necesidad. Sí. Hay gente que tiene que viajar para obtener, de hecho, mejores condiciones de vida. Hay gente que tiene que trabajar porque en realidad acá no tiene ninguna oportunidad. Y tiene que viajar. O los estudiantes que... Claro, por lo mismo. Un estudiante que tiene que estudiar afuera está obligado a tener pasaporte. Uh-huh. Y para eso tienes que conseguirse un pasaporte y una visa. Y para eso te van a cobrar más de 100,000 pesos. Sí. Y hay estudiantes, hay cabros que se van a estudiar, por ejemplo, a Argentina, lugares así. ¿Por qué? Porque la educación es gratuita. Claro. Entonces, de hecho, justamente por falta de recursos, dicen ya, tal vez sale más fácil incluso costearse una vida en otro país que estar costeándose la educación de este. Sí. que de hecho es más... sigue siendo más barato. Sí. Y a esa persona le están cobrando ahora para salir del país. Tal cual. Gente que busca oportunidades se le está cobrando para salir del país. Entonces es un argumento así totalmente falaz el que le están dando para poder sostener esto. Yo creo que simplemente el Estado no se quiere hacer parte porque el Estado está intentando reducir sus gastos en cualquier forma posible, porque se está dando cuenta de que se vienen malos momentos y está sacando y deshaciéndose de la plata. Pero el problema es que en realidad el Estado sigue entregando, o por lo menos sigue entregando grandes cantidades de plata a esas empresas siempre. Aquí se le está asegurando el negocio redondo a una empresa. A una empresa súper cuestionada, como es el caso de Morfo. Una empresa que incluso se amenazó en un momento determinado con rescindirle el contrato y todo el tema por todos los problemas operacionales que presentó, recordemos, y que se pagaron. Y los pagaron todos. Y al final se termina asegurando este y se disfraza con un criterio de justicia, anda a joder. Y que salga un montón de cuicos hablando de justicia social y que los que tienen para pagar, como el caso de Marta Lago, así, ay, los que tienen para viajar, entonces, ¿por qué no preguntan a nosotros? Bueno, yo hago la misma que en otra medida que se tomó. Bueno, súper simple. A la gente que pueda acreditar de una u otra manera situación económica no pudiente, como a muchos otros acá que están opinando sobre eso, que se le subsidie. Se claro. supone que un subsidio que tiene un criterio de justicia. El criterio de justicia asegura lo otro. Pero no nos aseguren aquí un discurso de clases cuando se le está asegurando el negocio amorfo. Por favor, ya basta que nos metan el dedo en la boca, sí. Pero es como el discurso que para no dar educación gratuita para todos, pues. Es como el que tiene plata que pague y el que no, que pague también. Acá se está asegurando un negocio y hay pelotudos que se están comprando que esto es un tema de guerra de clase. Hay los que tienen para viajar. ¿Todo el mundo tiene para andar viajando por menos gusto? No. Es un porcentaje mínimo la gente que puede partir a donde quiera. Y existe esa gente en este país. Como la de los caceroleos del Barrio Alto. Y debieran cobrarle más impuestos. Cosa que están haciendo la rectificación precisamente. Lo dice el tema del cacerolazo porque la líder del movimiento de cacerolazo había llegado la semana antes a Chile. Sí. Había viajado por África, Europa y todo el tema. Y la semana antes llegó a Chile y organizó el cacerolazo. Hay gente que puede hacerlo. Y está... Pero hay muchos que viajan no por razones de puro placer. Hay gente que estudia, como tú bien lo dijiste. Hay gente que por temas de trabajo busca mejores rutas. Y disculpa, 40 lucas más en términos de criterio de justicia. Anda a joderte. ¿Por qué no transparentamos el negocio que tiene Morfo acá? ¿Por qué no decimos cuánto financia Morfo las campañas políticas? Como lo hizo Tata en su momento terminado. Y que extrañamente las pruebas desaparecieron de la PDI. Y hubo un sumario, una investigación, y se demostró que ese inspector de la PDI había destruido las pruebas. Y que Tata sigue siendo, por ejemplo, los inspectores de Transantiago, muchos son Tata. Por ejemplo, como el caso de Sonda, que pasaba con el caso de Navarro, que dicho sea de paso, la empresa de donde era Nelson Quichillao es de Alejandro Navarro. O sea, no Alejandro Navarro, perdón. ¿Cómo se llama? Oh, se me olvidó cómo se llama Navarro. El nombre de Navarro, que este de Sonda, que era de los empresarios por la concertación, ¿se acuerdan? En fin. El punto ese. Lo comentamos a la pasada. Marcia Román nos dice, oye, ¿cacharon esto? En que Bachelet dictará clase magistral sobre educación pública en El Salvador. Sí, lo cachamos. Andrés Navarro, muchas gracias. Sí. Vergüenza, Bachelet. Por... Dice Marcia Román, más que el alza del pasaporte son los motivos que dio el vocero. Sí, los motivos son una mentira. Uh-huh. Hablar de criterio de justicia. Eso. Bueno, esa gente tiene seguro. De hecho, de partida, esa gente no paga ni pasaje. Estamos hablando que ministro, estamos hablando que parlamentario, en el régimen que existe actualmente en términos que establece su sueldo y establece un montón de viáticos, ellos no pagan. Uh-huh. Ellos pueden viajar a donde sea y no van a pagar. Está pagado por todo su viaje. Y más encima tienen sus viáticos. Mucha gente no. Entonces me parece que se esconda un negocio redondo, con un criterio de guerra de clase y de justicia, y que más encima te lo diga la Javiera Blanco. No, pues Juan, paremos. Ya, pues Juan, paren de decirnos. ¿Ah? suma. De hecho, al final del día uno empieza a ver, Andrés, muchas gracias, sí, aquí lo había recordado ya Joaquín, Andrés Navarro, ex financista de campañas políticas, o sea, por lo menos ex es lo que dice él, porque él ha revelado de que financió campañas políticas. De hecho, él fue el que estuvo encabezando los empresarios por la concertación para el tema del plebiscito. Muy amigo de Sebastián Piñera, bueno, se peleó finalmente con Ricardo Lagos porque, bueno, Ricardo Lagos siempre le echa la culpa a todos cuando caga la cosa. Uh-huh. Y uno de los que culpó fue Alejandro Navarro por la puesta en marcha del Transantiago. Alejandro. No, Andrés Navarro. Uh-huh. Para cualquiera de nosotros 40 lucas es mucha plata, pero quien vive en una realidad distinta no cacha eso, su realidad es irreal. Sí, hay un sector minoritario de la población de este país que vive en una realidad distinta. Uh-huh. Y que son los que toman, los que legislan, son los que toman políticas públicas. De hecho, disculpa, yo no sé dónde vive Carolina Tohá, por ejemplo. ¿Vive en Santiago Centro? ¿Vive en Santiago? Porque, por ejemplo, el alcalde de acá, que es el alcalde de la UDI, Rodrigo Delgado, vive en Las Condes. Entonces, ¿desde dónde hacemos nuestra realidad? Porque eso es súper importante para el tema de la empatía igual, po. Uh-huh. Súper, no te va a afectar la medida... Tú puedes hacer lo que queráis. Claro. O sea, volver al tema del cacerolazo, pues cuando la delincuencia los alcanzó a ellos, se vuelve un tema país. Pero el resto del tiempo nunca fue tema país, que acá hayan asaltos, que haya... cuando ruedan los jardines infantiles, los pocos como bienes sociales que existen. No es tema país, pues a nadie le importa. Pero cuando les afecta a ellos es tema país, pues, y hay que hacer políticas públicas y todos los monos tienen que bailar para ellos. Tal cual. Recuerda, profesor, y se echó la culpa de pilotear el helicóptero en el 2011 para que no vayan a Piñera. Sí, cuando bajó, ¿te acuerdas? Que casi se cae el helicóptero y todos dijeron, bueno, ¿por qué anda piloteando el presidente un helicóptero? No recuerdo si era un monoplaza, pero un helicóptero bastante simple, en términos que terminó bajando en un pueblito, recuerdo. Bajaron una carretera, de hecho. Mm. Y fueron a ver, así como alguien tiene bencina, así fue como... Y habían visto manejando, piloteando el helicóptero a Sebastián Piñera, pero se terminó echando la culpa a Andrés Navarro. Uh-huh. Así es. El dueño de Sonda, el que se forró con el Transantiago, él mismo, Landazuri, ese, Andrés Navarro. un empresario bien transversal, por lo demás. Así ha sido un recorrido de este matinal con distintas informaciones, bastante ecléctica. Iba a terminar con un tema bastante light, pero no sé si amerita hacerlo ya a esta altura. Ayala, el fiscal regional... nos envían un tuit de difamadores. Ayala, el fiscal regional que está siendo investigado por filtrar info el caso Sokimich, queda en tema para ser fiscal regional de Antofagasta. Cerramos por fuera. Sí, no solamente eso, sino que él fue 12 años abogado de la plana ejecutiva de Sokimich. Genial. Ah, pero se va a Antofagasta. Obvio, eso es lo cuestionable, porque se vaya a Antofagasta, precisamente. Sí. Es como que saliera Fulvio Rossi por esos lares. ¿Te imaginas Fulvio Rossi de senador de Tarapacá? Sería gravísimo. PSR Reloaded. Así la cosa. Quería comentar una tontera, pero no sé si ha meritado comentarla ya. Que tenía que ver con unos temas del Guatón Badilla. Me acordé de alguien acá, por eso quería comentarlo. Nada más. Eso. No, que en un programa de radio empezó a tirar mierda a un montón de gente. Y trató a algunas periodistas de guatona y todo el tema. El Guatón Badilla, pues bueno, así la verso. Y de que otras eran prostitutas y todo ese cuento. ¿Cómo? Bien. Si sus películas no cosifican nada, pues. Por eso dije, es humor cuico, ñoño, irreverente. No, fue un tema. Solamente para pa decir lo penca que eran sus películas, pero nada. Con todo el respeto y disculpas que me merece Gabriel, que es un gran admirador del Guatón Badilla. ¿Lo es? Es un gran admirador del Guatón Badilla. Siempre dice, quiero ser como Guatón Badilla. Porque por último, con haciendo películas voy a... conocer a alguien. Es la filosofía de Gabriel, que le vamos a hacer. Pero es ahí la cosa. Así que, nada, iba a extenderme en eso, pero la verdad, ¿sabes qué? No, no amerita la pena. No vale la pena, sí. Sí, eso. Bueno, vamos despidiendo. ¿O no? ¿Sí? Sí, vamos despidiéndonos ya. Bueno, por mi parte ha sido un gusto estar acá en el matinal de Radio Vía Francia, en mi última participación por la semana, creo. Mañana hay Max Quitral, tengo entendido, es semana de Max. No lo sé. No lo sabemos, pero mañana recordamos, por supuesto, de que comienza a las 10:30 sí, el matinal de Radio Vía Francia. Así que y, no va, y no hay repetición, por lo menos la tarde, la noche sí. Y claro, no hay repetición. A las 2 de la mañana sí. Y en la tarde no sabemos si... ¿Qué? Ahí cerró a la izquierda, ¿no? No sé, vamos a verlo. Pero el día jueves, po. Claro, no lo estoy diciendo, pero estoy dando la programación del viernes. Ah, pues mañana sí. Pero hay Hijas de Afrodita sí o sí y... Frecuencia Abortista. Frecuencia Abortista. O sea, va a estar... Frecuencia Abortista viene con casos fuertísimos. Muy, muy interesante. Y hoy día la repetición buena de la Inmortalidad del Cangrejo. Recuerda, yes. A las 7:30 de la tarde, Frecuencia Abortista viene con un caso... potentísimo, así que ahí vamos a estar conversando a propósito del aborto, a propósito de dictadura, va a ser un especial, aborto y dictadura, es la temática y particularmente tiene que ver con hacer una repasada a lo que fue la DINA, a propósito de la muerte de Manuel Mamo Contreras. Muy bien. Así que va a estar fuertísimo eso. Ya pues, nos despedimos, nos vemos pronto, espero que mañana venga Max Quitral. Alfonso también viene mañana, y claro, vamos a estar ahí todos atentos a Frecuencia Abortista y en la noche Las Hijas de Afrodita en vivo, no en repetición, para que estén también ahí colgados a la señal de Radio Villa Francia. Recuerde escucharnos en el 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl y la aplicación para dispositivos móviles, Tune In. Eso, nos despedimos. Muy buen fin de semana. Y por mi parte, yo me despido. Que estén muy bien. Espero tengan una buena tarde, una buena madrugada para quienes lo están escuchando en la última repetición de las 2 de la mañana. Y nada, po, que estén bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Quedan atentos a la parrilla de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.